decirte nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. No hay nada que alcance. Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli Sarandí, qué fuerte que estamos saliendo, Un poco. A ver, ¿quién seré yo encima? Ah, esta soy yo, mira. Hola, ¿cómo anda la gente linda? ¿Cómo anda Avellaneda, Gerli Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora? Piñeiro. ¿Cómo? Siempre digo lo mismo. Siempre digo el mismo barrio. Tu barrio. Claro, ¿no? Bueno. No es ese. Poca cosa. No, claro que no. Escúchame, ¿para qué estamos viendo acá de que estemos saliendo correctamente, todo bien? Me parece que estamos saliendo lindo. A ver, habla. Hola. Hola a todos. ¿Cómo andan? No sé si habrá salido lindo, pero bueno. Contate algo, dale. A ver, ¿qué te puedo contar? De la semana. Bueno, mi semana, viste, igual que siempre, sin ninguna, ¿cómo se dice? Sin ningún cambio radical, todo igual, digamos. Lo único que me enorgulleció, ¿se dice? ¿Sí? La semana fue que mi hijo actuó de granadero, hermoso. Subí un par de fotos al Facebook. Así que eso, con decirte que eso fue lo más que tuve en la semana. Bueno, ahí estamos, estoy descubriendo cuáles son nuestros micrófonos porque están un poco cambiaditos también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, esto es Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, la radio de Piñeiro, la radio del barrio, tu radio. Está entrando Antonella, que debe estar en la puerta y hay que abrirle. Sí. Así que ahora le vamos a ir a abrir para que entre acá a la radio, porque llegó ahí sobre la hora. Y les vamos a dar un tiempito a todos ustedes, mientras yo le hablo a Anto, para que me vayan poniendo en el muro a ver quién está escuchando, así le mandamos saludos. Genial. A los barrios y a la gente, ¿eh? Claro. La gente es el barrio y el barrio es la gente, porque todos somos parte de donde nacemos, cómo nos criamos, la cultura que tenemos, ¿no? Somos seres sociales, nos manejamos en comunidad. Estoy harta. Ah, ya. De los virus del Facebook, loco. Ay, sí. Virus hasta en el Facebook, no se puede creer. Hay virus en todos lados. Mira, hay que ir a abrir abajo. Pará, vamos a poner un rock and roll. Dale. Para arrancar y le voy a ir a abrir a Anto. Vamos a escuchar algo de. Pará, ya voy. Está apurada. De los piojos. Exacto, que está haciendo frío afuera. Acá hay un calor de hogar, viste, está acogedor. Che, vos del otro lado andá a buscar la pava, poné la pava, ponete cómodo, que arrancamos Sin Careta hasta las 9:30 de la noche y queremos que estés acá y participes. Buenísimo. Mira, te pongo algo para que bailes un poquito. Dale, genial. Alegrale el domingo. Ah, no sé si estábamos saliendo al aire, te digo. Me parece que recién ahora salimos al aire. Te decíamos hola, hola, hola y ya volvemos. Poder. Nada nos detiene, ninguna ciudad, demasiado peso. vueltas sin pensar. Dando vueltas sin pensar. Ay, ay, ay, no se puede descansar. Si yo me muriera, ¿a dónde me iré? Sentado en las sombras, yo te esperaría. Llamarte por el río, echarte bajo el sol. Ya baña mi latido, desesperado por el dolor. Yeah. volvimos, ¿eh? Así de una. De una estamos al aire, che. Te voy a decir, antes creo que estábamos saliendo también, no sé, yo por FM 93.5 me escuchaba. Genial. No sé ustedes por internet si nos escuchaban, pero nosotras nos escuchábamos. Yo me estoy escuchando a través de FM 93.5. Bien. Así que me estoy escuchando por aire, voy ahí, voy volando por el éter. Llegó Anto, ¿cómo anda Anto? Bien, acá andamos, ¿Van y vos? Todo tranquilo. Sí, venía y... Mira, ¿sabes el viento que hay? Hace un frío. Hace frío, ¿no? Cambió sí, para... Como un otoño. Porque en realidad, ¿qué estamos? ¿En invierno? Mirá qué lío hice. Estamos en invierno todavía. No rompas todo. Ahí nos escuchamos perfectas. Genial. Sí, no hay que tocar nada, ¿eh? No ya toquemos nada. El otro día publicó en el muro de Facebook el director. No toquen los micrófonos. Lo leí. Ah, ¿verdad? Todo así, todo al muro va. Nosotros somos sin careta y celebramos esas cosas igualmente. Obvio. Che, bueno, arrancamos el domingo. Anto venía con frío, hace sí, mucho frío. Quiero tomar mate, si tenés ahí. Tengo acá, querés venir a buscarte todo. Ahora voy. Escuchame una cosa. Sí. Este cambio de clima nos afecta a todos. A todos. Parece una campaña. ¿En qué sentido? Sí, una campaña de anticlima. Alguna publicidad debe haber así, ¿no? Que sí, que claro. Diga, los cambios de clima nos complican a todos. Desde el ministro el ministro de salud, ¿cómo es el ministerio de educación? No pero sé. Lo que digo es esto, tanto que el cantante de Sobra Milonga, que hoy van a venir a hacer un acústico. Sí, lo vi que no viene. No viene porque está con fiebre, pobrecito. Que se tome algo ¿Qué, y ¿qué que venga. Pasó? Está, no sé. Tomó frío, mucha joda. No sé, mucha joda. Habrá salido de joda ayer y hoy no se podía ni levantar. Y bueno, como no somos la Rock and Pop, ¿vio? Nada, mentira. Le mandamos un beso a Leandro, Saludos, que se siente. La salud es lo primero. No voy a negar que un poco me molesta que no venga, porque lo estábamos esperando y teníamos ganas de escuchar a Sobra Milonga en acústico. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Lo que pasa es que vos vivís a la vuelta y es cerca, ¿no? Me vengo igual. Sí, venís igual. Sí, y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, así que si alguna banda del barrio está por acá y se quiere venir a tocar unos temas... Que venga. Que se acerque. ¿Eh? Antes de las 8. Antes ¿no? de las 8, por favor, porque 9:30 nos vamos. Viviana Ofelia Mesa. Sí. Viviana, ¿no? ¿Para qué queremos saber tanto? No sé por qué digo todo, pobre. Nos está hablando a través del Facebook. Esperamos que se comunique más gente al Facebook, ¿eh? Que empiecen a hablar y a compartir y a comentar. Acá Viviana dice... Hoy se celebraba el Día del Niño, pero se suspendió el gran festival del Día del Niño y la Familia, que se va a realizar en el barrio de La Saladita, en Sarandí, en donde podés disfrutar en familia una tarde de pura diversión, en donde habrá peloteros, metegol, ¿qué más? Pará que me perdí. Metegol, sorpresas, bandas, con la participación de Marcelo Agüero y los del Puente. También sorteamos la camiseta original del Kun autografiada para todos los jugadores y dos bicicletas. ¿A qué hora? Los jugadores del Mundial. No sé cuándo se va a hacer, porque si así hoy se suspendió, no me está poniendo. Pásame la nueva fecha. Claro, Leo. Claro. Bueno, igual calculo que me está escuchando, así que no esperes que te escriba Viviana y pasanos la fecha nueva, cuándo se hace. Viviana Ravich de la Red Par. Que además es psicóloga y ha venido acá al piso y la invitamos. Sí, buenísimo, sí. Y la esperamos cuando quiera, porque la verdad que siempre es un placer. Te esperamos, Viviana. Dice que nos va a estar escuchando. Ya, Viviana, ya estamos al aire, Porque yo puse hace un rato que en media hora arrancábamos y la gente por ahí lo está viendo ahora, pero bueno, ya pasó la media hora, ya estamos al aire. Emilio Twiller está también ahí escuchando, le mandamos un beso grande a Emilio y a todo Gerli, Sí, a todo Gerli, Lanús, Avellaneda. Aparte, Emilio es un compañero de verdad. Que siempre. Podemos debatir, podemos pelear. El programa pasado nos repeleamos, redebatimos. Pero llegaron a un consenso. Y este domingo está acá, firme junto al pueblo, para más debate. Vino por más Emilio. Me gusta. Y sin careta también. Así me que gusta el debate. Pasa que es un hombre que se banca las opiniones de una mujer. Disfrutamos y celebramos las diferencias. Gracias, Emilio, por estar. todos los domingos. Gracias por disentir. Gracias por opinar, por no estar de acuerdo. Acepta las diferencias también, por eso. Cual, sí, y por aceptar las diferencias. Agustín Jiménez, de 10, dice que se escucha. Le mandamos buenísimo, un beso grande a Agustín. Un beso grande. Y Abby Gerard, académica, dice, parece que es académica. Sí, de Racing. Abby, le mandamos un beso grande, que también dice que nos está escuchando bien. Che, muchas gracias, de verdad, a la gente se toma qué bueno, un ratito para escucharnos, que deben estar haciendo sus cosas. Podés seguir ahí con el Facebook, haciendo, leyendo, qué sé yo, y bueno, nos tenés ahí haciéndote compañía también. Hoy está lindo para mirar una peli, tranqui. Hoy está lindo para escuchar Sin Careta. Y escuchar Sin Careta mirando. Digo. No se mira la peli mientras se escucha radio. Se escucha radio, esta nos viene, bueno, viene a jugar. No, los que no vienen, digo. Me manda la gente a mirar una película, por Dios. Capaz que capaz que se refería a después de Sin Careta. Claro, se come algo tranquilo, calentito, tipo un puchero, un guisito. Arregla. Y después una peli con, no sé, con un chocolate. Después de Sin Careta. Eso le gustó a Vanina. Ahora quédense. Y por ahí hay gente limpiando la casa también. Claro, hombres o mujeres, hay un domingo, es un día para limpiar la casa. Hoy está lindo para quedarse adentro y limpiar, porque la verdad que para salir está medio fresquito. Y escuchar Sin Careta. Y escuchar, muy bien. Muy bien. Che, Viviana dice que se va a hacer esta fiesta del Día del Niño, entonces, con todo lo que te conté antes, sí, donde además se va a sortear la camiseta original de la selección argentina autografiada por el CUM, el 31 de agosto a partir de las 2 de la tarde. Genial. Ahora, 31 de agosto. Así que acérquense. Es en Sarandí, pasame bien la dirección, por Dios. Porque no la tenemos, dice que es la Saladita Sarandí, institución Rosario del Niño y María del Rosario, pero no sé bien la dirección. El 31 de agosto a partir de las 14 horas, Día del Niño en Sarandí, anda que va a estar lindo, y ahora te pasamos bien la dire cuando me la pase Viviana. Claro, la compartís en el muro de Sin Careta, ¿no? Ah, escuchá que Emilio está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Feliz Emilio está cumpliendo años, le mandamos un feliz cumpleaños. Pará, vamos a hacer las cosas bien. Porque la verdad que esto no se puede. Emilio dice, pará, que te voy a decir lo que dice Emilio. Y además le vamos a poner algo. ¿No tenés el feliz cumpleaños? Estamos así como buscando. Mirá, quería poner un solista acá que toque un feliz cumpleaños. Quería poner feliz cumpleaños rockero para buscarlo. Viste, cuando uno piensa en una cosa y hace otra. ¡Escuchá, Emilio! Emilio, dale, decinos la edad. Ahí tiene un montón de saludos, Emilio, Lo quiere un montón de gente. Que lo cumpla. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Abre los Ramones! Para ver. Ahí está, bueno, buenísimo, sí, buenísimo. Bueno, ahí se lo vamos a dejar en el muro para que lo tenga Emilio y lo baile con la familia. Le mandamos un beso grande a Emilio y a toda la familia. Que la verdad, compañero, de verdad, hemos compartido plaza, mate y entrevistas, que está en YouTube. Si alguien quiere saber un poco más de la vida de Emilio, lo busca en youtube.com/sincareta. Bueno, le decíamos un re feliz cumpleaños. Escuchame una cosa. Sí. Me la llevé ¿Antonella? Antonia. Bueno, perdón, Antonia. Antonella. Anto. Sí. No sé por qué te cambio el nombre. Nunca. Bueno. Siempre te digo Antonella. Sí. Me la llevé a ver a la Berizzo, así como la ves a un recital de rock and roll. Sí. Al auditorio. Sí, a la Berizzo, impresionante. Y Vanina saltaba como una adolescente y yo la miraba. Saltaba como una adolescente. No sabes, se me iba. ¿Dónde está Vanina? Ah, la cabecita se veía ahí entre la multitud. Digo, estoy bien segura. Y no, estaba buenísimo. Vani, gracias por la invitación. La verdad, estaba re buena. ¿Cómo lo viviste? Hacía mucho que no ibas a un recital de rock. De rock, sí, hace un montón. ¿Y? Bueno, ama de casa, familia. Estudio, todo junto. Bueno, está bueno revivir los momentos, ¿no? Porque yo soy seguidora típica de los de Cerati. Sí. Es como que ay, decís, mirá qué lindo, el mundo revivido. Estaba re bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿La pasaste bien? ¿No te sentiste incómoda? No, nada que ver, nada que ver. Bien, le agradecemos mucho a la Berizzo que... La verdad es que nunca vi así a un cantante saber llevar todo lo que es el tema de la gente, porque es un señor muy bien, ¿cómo es? Parado en el sentido de profesional, ¿no? De la música. No sé, supo llevar bien a las personas, a la gente, al individuo ahí en la multitud. Y sabe porque respeta a la gente. Respeta. Sí. Buenísimo. Grande, la Berizzo. Un sentimiento. Che, Emilio dice, gracias negra, te quiero acá, bailo hasta la enana. Cumplo 57, aunque parezca más, tirándose abajo y haciéndose el humilde. Claro. El querido Emilio. Es la típica frase para que digas, no, pero si pareces de menos. Pareces menos. Escuchame una cosa. Bueno, así que la pasamos bien. El domingo pasado no salimos al aire precisamente porque nos fuimos a ver a la Berizzo con Anto. Sí. Ahí al auditorio. Y... Pero buenísimo el... Todo cerca, ¿no? Nos vino así. Sí, como el trencito en Herley, hasta Temperley, y ahí la Berizzo y volver. Así que la pasamos muy bien. Muy bien. ¿Y vos qué contás, Vani? A ver, contá. Yo tuve una semana de mierda. Ay, ya. ¿Por qué? Estaba esperando que me pregunten, mirá. Ah, no. Yo también tuve una semana así, similar. Primero contá vos. Ya que a la gente le encanta escuchar los problemas de otras personas, les voy a contar todos los míos hoy. No, mentira, no. Quédate tranquila que acá en Sin Careta estamos para todo, pero la si verdad es lo que económico no estamos todo igual. No, sí, la vida tiene cosas lindas y cosas malas y uno no puede ser feliz todo el tiempo y eso también hay que entenderlo, porque ser amigo cuando uno está bien es muy fácil, ¿no? El tema es bancar a los amigos cuando están depre, cuando no hablan más que de lo mismo, cuando se ponen cargosos. Yo entiendo pero que no me banque nadie. Amigos a eso, tal cual. Sí. Yo entiendo que no me banque nadie porque realmente lo entiendo, porque no me banco ni yo, es la realidad. No me banco ni yo, pero... ¿En qué sentido de romper? Y viste que cuando uno está mal, como que siempre está siempre con la misma situación, o está triste, y por ahí no sos el alma de la fiesta, por ahí no estás bien arriba como están acostumbrados todos a verte. Más cuando una persona es extrovertida, como es mi caso, que la verdad que lamentablemente es más fuerte que yo. A veces voy a un lugar y digo, quiero pasar desapercibida, ¿viste? Digo, hoy voy a tener perfil bajo. Me callo, ¿no? Por una reunión o algo que vas por primera vez. Y te juro que, no sé, es más fuerte que yo porque... Pero, en algún momento salto, ¿me entendés? Entonces es como que siempre vas para adelante, siempre tenés buena energía, siempre vas para arriba. Y claro, la gente te está acostumbrada a que uno esté pum, arriba, vamos, buena onda. Cuando claro, estás mal... Sí, pasa siempre. ¿Qué te pasa? Bueno, cambia la onda. No podés tener esa cara. Claro, pa. Y la verdad es que estás mal y estás mal. Sí. Tal cual. Somos seres humanos, así que... Pero bueno. ¿Qué le va a hacer? Dice Flavia Otazo, Jauría. No, Juira. Jauría. Le mandamos un beso a Jauría, que es una re banda también. Sí. Juira, la Berizzo, Juira, Careta, dice. ¿Y la Guille? ¿Cómo estuvo la Guille? ¿La vimos a la Guillermina? La Guille no me gustó nada. No te gustó. No. Bueno, respeto a la opinión de Emilio, ¿no? No, Flavia, que es seguidora de la Guille. Estuvo bien la Guille. Bueno, a Anto no le gustó, pero la banda arriba del escenario puso todo. Puso todo, pero no sé en qué sentido lo llamada. puso todo, estuvo bien. Lo que pasa es que nosotros no nos sabemos las letras de la Guille y la verdad es que no sonaba bien. No. Estaría bueno un par de CD. Yo no sé si era a propósito o no, porque a veces pasa que cuando una banda telonea a otra, la que telonea no se escucha muy bien. No. No sé si será una cuestión así. La verdad es que no se entendía la letra. No se entendía nada. Entonces, si no eras seguidor de la banda, era muy difícil engancharte. Igual a mí me gustó. Claro, era difícil engancharte porque no entendés lo que claro, canta. Entonces, que canta. Como medio difícil. Lo único que me gustó es que se tiró en el encima de la gente. El cantante nada más. Por eso te digo, el tema es que no conocés las letras, pero la banda la rompió arriba del escenario, dejó todo, el chabón, hicieron un cover de Papo el Viejo, que fue el único que más o menos entendí lo que cantaban, y sonó buenísimo, y me encantó el cómo hicieron el cover, y me encantó, así que el tema sería escucharla, primero sonando bien para ver las letras. Claro. Escuché algunas partes de unas letras de la Guille que me recabieron. Sí. Pero muy poco, no me acuerdo ahora qué decía la letra, pero hubo una que me gustó y estuvo muy bueno porque si bien la gente en su mayoría no iba a ver a la Guille, porque en realidad era público de la Berizo, él pidió en un momento si le hacían la gamba para tirarse de arriba del escenario y sostenerlo, y fue un show y la gente se recopó y lo trataron muy bien. Dije, ojalá no se lastime, porque fue muy bien recibida. Muy bien recibida a la Guille por la gente de la Berizo, así que buena banda, sonó bien. El tema es que no sonó bien, me retracto. Y al no sonar muy bien, el que no conoce la banda, claro, queda como medio colgado. Perdido, sí. Pero me gustó, habría que escuchar un poco. Lo bueno que había de todas las edades, jóvenes, más jóvenes que yo, y adolescentes. Y bueno, está bueno que el rock no se pierda, ¿no? En un sentido, porque es como que... Yo dije, mira, ¿vivió el rock? No es como... Bunny me dice, no vivió, es que está, pero hay que hacerlo difusión. Claro. Sí. Flavia dice de una manera donde creo yo subestima mucho a este sector de la población. Dice, si te gusta la Berizo no sabes escuchar otra cosa. No estoy de acuerdo, me parece un poco prejuicioso. Uy, ¿por qué no fui, la puta madre? Le cagaron el sonido, como siempre. Eso mismo pasa con Antonella. Pásame con Antonella, dice, jajaja. Ja, ja. Como siempre, aguante la Guille. Pásame. Aguante la Guille, la concha de la lora, dice Flavia. Bueno, sí, un poco fanática, se puso agresiva, todo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A mí me gustó, pero sonaba mal. No sé si sonaba mal por el lugar, si quién puso el sonido, no tengo ni idea. A mí no me gustó cómo sonaba. Pero sí me pude llegar a ver que era una buena banda. Estuvo bien la puesta en escena arriba del escenario. La gente acompañó, le hizo el reaguante. Así que no creo que si escuchen la Berizo no sepan escuchar otra cosa, pero bueno, son opiniones. Lo que pasa es que todos tenemos opiniones distintas de cada cosa, ¿no? Y hay que respetar la opinión del otro. Sí, además en el género musical, que es muy extenso, muy extensivo. Sí, y aparte la rivalidad entre bandas de rock me parece como muy retrógrado. Tiene que ver también con eso. Me hizo acordar a la pelea eterna de Los Redondos con Soda. Sí. ¿Viste esas tonteras? Bueno. Escuchá la Guille, a ver, ahí para Flavia. Opuestos no duermen en paz. Y los que sí, y los que no, todos juntos mezclados acá. Cuesta tanto poder aprender, cuesta tanto poder entender. Tantos menos para destapar. En la era del cani sugar, en la del cani sugar, sugar cani sugar. Elige hacer romper, define que no te sin careta. Se dejan en paz. Y los quizás los puede ser. Poder tener una oportunidad. Cuesta tanto poder aprender. Cuesta tanto poder entender. Tantos menos para destapar. En la era del cani sugar. En la del cani sugar. Sugar cani sugar. Elige hacer romper. estaba. Ay, Dios, qué lío hice. Toqué todos los botones, no era ninguno. Una cosa de locos. Ahí estaba la Guillermina sonando en Sin Careta. Bueno, estábamos en cómo me fue la semana para el orto. Bien. La gente no se banca que estés mal y yo estoy mal. Entonces estoy más sola que un perro porque nadie quiere hablar con alguien que esté mal. ¿Entendés? Todos quieren buena onda, joda, chichichichi. Para la joda estamos todos, pero cuando en las malas estamos solos. En las malas, uno y dos más, y dos más, dice el pato por ahí en una son canción. Son muy pocos que te ponen el oído. Sí, es jodido, igual es insoportable, lo reconozco. Vuelvo a insistir que no me banco ni yo, entiendo, ¿no? Una cosa es decir siempre, o una persona pesada que se queja todo el tiempo, por ejemplo, de las pequeñas cosas de la vida, pero hay personas que no tienen, o sea, tienen la necesidad de quejarse y tiene otras cosas, digo, más importante, ¿no? Sí, a veces no queda otra, porque las cosas te pasan por el cuerpo, por el alma, y lo que se siente, ¿no? O sea, uno no sé, qué sé yo. La secretaria de mi colegio dice, mi hermana perdió tres hijos, y ustedes se quejan, no se quejen por nada, chicas. Y la verdad es que sí, a veces uno se tiene que poner a pensar esta situación, ¿no? Sí, eso sí. es también... Es raro, ¿no? Porque la verdad es que la pena de otro no te quita pena a vos. Claro. O sea, a mí entiendo que perder un hijo es quizás, no quizás, creo que una de las peores cosas que te puede pasar. Y digo creo porque la verdad que creo que hasta que no lo vivís, uno no puede hablar de determinadas cosas que no vive. Es un error, pero... Digo, tampoco es consuelo, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? O sea, decir, bueno, hay gente peor, no sé si es consuelo, o hay cosas peores, a veces sirve de consuelo ver eso, pero cuando uno se siente mal, y no te consuela que otro esté peor que vos. Claro. O sea, la verdad que mi dolor no me lo quita que alguien sufra más. Obvio. Al contrario, por ahí pensar que, bueno, hay gente que está mejor me da más aliento para seguir adelante. Claro, pero el hecho de que hay gente que esté peor no o le pasen cosas más feas no me alivia mi dolor, digamos, ¿no? Tal cual. Yo pienso que el dolor de cada uno es propio. Es de uno. O sea, es imposible ponerse en la piel de otro. ¿Te acordás cuando éramos adolescentes y sufríamos por amor, más o menos, ¿no? Me se va olvidando. Cuando eras adolescente y sufrías por amor y tu mamá te decía, ay, por favor, eso no es nada, que es un novio que va y viene y que realmente tenía razón. Horrible porque ese dolor. Pero, ¿no? ¿Cómo uno puede decirle? Se te parte el mundo. Entonces... Pero bueno, también, ¿sabés qué pasa? Que tiene que ver con la personalidad también de cada uno, ¿no? De contar, hay personas que son más cerradas que otras. Yo, por ejemplo, no cuento mucho mi intimidad. A veces como que eso también, soy como... Esta semana, por ejemplo, me robaron. Tampoco estoy diciendo a todo el mundo, me robaron. No me sí, hay gente que expresa más lo que le claro, va pasando sí. y otro que le cuesta un poco más. Sí. Me parece que en realidad también, por lo general, uno calla las desgracias. Porque por esto mismo que yo estoy diciendo... Para no herir al otro. Para que no te dejen de lado también. Porque vos decís, uy, voy a ir con rollo, no. Me va a sacar cagando. Vos fíjate... O con la idea de, uy, lo estoy aburriendo, mirá, ya se está cansando... Claro, entonces a veces uno no cuenta porque dice, no, viste, si te encontrás con alguien, ¿qué le voy a andar contando? ¿Cómo andas bien o querés que te otro cuente? Otro más bajoneado que uno, claro. Lo bajoneas más. Uno tampoco quiere... Lo dejas más al suelo, claro. Pobre. Uno tampoco quiere ir por la vida bajoneando gente, ¿no? No. Y la verdad es que, bueno, hay una teoría que se llama la espiral del silencio, que sí, vos, sí. Que habla de esto precisamente, ¿no? Ah, de que mira qué bien, no lo escuché nunca. De que cuando uno está en un grupo de gente, sea cual sea, uno se relaciona. Decíamos hace un rato que somos seres simbólicos y nos relacionamos con los otros. La espiral del silencio es una teoría que dice que si vos tenés que expresar una opinión que sabés que la mayoría va a estar en desacuerdo con esa opinión, sí. O porque vos lo percibís así, o porque vos lo querés así, pero vos decís, yo tengo que decir una opinión que yo sé que la mayoría con la que me relaciono va a estar en desacuerdo, claro. Se produce una espiral del silencio donde vos callás esa opinión para no ser expulsado, rechazado. A veces sí es cierto eso. Entonces, a veces se produce esta espiral del silencio donde por ahí muchos piensan como vos, pero nadie lo dice porque todos creen que la mayoría va a rechazar ese pensamiento, sí, y por miedo al rechazo. Claro, y a veces es castigado por eso también, ¿no? Uno es castigado por lo que dice a veces y decide, ¿estoy diciendo bien o mal? Es una cosa así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ponele en el Facebook. La verdad que yo en el Facebook, el Facebook es mi muro y pongo lo que se me da la gana. Obvio. En primera instancia. La verdad que no soy una persona de postear solo que estoy bien. Sí. Porque la vida no es todo buenos momentos. Hay días buenos, hay días malos, hay días más o menos, hay días que se llevan, hay días que todo está negro. Hay de todo. Entonces, yo soy una mina que en el Facebook vas a encontrar, vamos, la lucha, sigamos, adelante, y vas a encontrar, loco, todo es una mierda, nada tiene sentido, porque la vida es así. ¿Quién no pasa por esos estados? Claro, son... ¿A quién no le pasa que un día se siente que es Superman y la Mujer Maravilla y que va a poder con todo y que le va a dar y le va a poner la fuerza y va a seguir adelante y yo la puedo y voy a seguir, y al otro día siente que no puede? Se te cae el mundo. ¿A quién no le... ¿Quién vive feliz toda la vida? Hay personas que no te van a creer porque siempre estás bien, ¿entendés? Es como que si estoy bajoneada, no se te nota. O no creo. No, o callátelo, no me lo cuentes. Claro. Llámame cuando estés bien, ¿me entendés? Porque ya está. La verdad que nos pasan cosas y cosas que... Está bien, uno se mentaliza, trata de zafar, de estar bien, le pone pilas. Pero bueno, hay cosas que suceden y hay momentos que hay que pasarlos. Y me parece que tampoco está bueno el mensaje de que siempre estamos bien. Porque no estamos siempre bien. Porque también hay gente que está escuchando en el otro lado. Sí. Que pasa días de mierda. Y que dice, loco, al final soy la única que paso días de mierda porque escucho la tele y está todo bien. Escucho la red. No. Todos tenemos días de mierda. Hay que luchar, sí, nadie dice que tires la toalla. Es que creo que es lo más normal tener días de mierda. ¿Por qué no? Bueno, yo vengo teniendo meses de mierda. Bueno, pero son etapas también. Vengo levantando y hay cosas que me parten al medio. Hay cosas que no entiendo. En un momento, un psiquiatra me diagnosticó crisis de adaptación social. Nada que ver. No, sí, es muy probable que todavía me encuentre sana y tenga una crisis de adaptación social, porque para adaptarte a esta sociedad tenés que estar enfermo. Estamos en una sociedad de consumo, estamos en una sociedad capitalista, donde muere una mujer por día víctima de feminicidio. Los pibes no tienen para comer, la inseguridad, no hay laburo. La gente vale lo que tiene. Porque decir que estamos en una sociedad capitalista es que vos valgas lo que tenés. Sí, claro. Lo que tenés en bienes, bienes económicos, simbólicos, todo tipo de bienes. Pero valés lo que tenés en bienes, lo que podés dar. Ajá. Y si no podés dar, claro, no valés nada. Y si en algún momento de tu vida pudiste dar, valés. Y si en otro no podés dar porque estás pasando un mal momento, quedás solo como un perro porque nadie tiene ganas de escuchar que el otro está mal. Esa es la realidad. Donde si vos te peleás con tu pareja de hace 7 años y no entendés y sufrís por amor, te dice, flaca, ya está, se terminó. Entonces la gente es descartable. Y la loca soy yo que no entiendo. Entonces, bien. Pasa que tiene que ver con un proceso también. El cual estoy haciendo. Una cosa, un material que se rompe. Y tiene que ver con ser sincero en la vida. Porque el que es sincero, mientras está con el otro, ama. Y el que no, deja de amar aún estando con la otra persona. Entonces es fácil irte y al otro día olvidarte y estar con otra pareja, porque hacía 2 años que no amabas más y estabas por conveniencia. Entonces también hay que saber entender al otro, porque está bueno, y yo entiendo que el amor se termina, que todo se transforma, que una va cambiando. Pero uno piensa no como el otro a veces. O sea, no llega al pensamiento, no somos iguales en pensamiento, digo. No. No. Pero yo creo que en base a lo que decías vos de la sinceridad de haber estado lo que resta de esa relación, mintiendo, digamos, no siendo sincero ni con él ni con vos. O sea, fue como, ¿cómo te diría? Fue mentirte a él. Sí, igual no lo personalicemos, porque yo creo que pasa... ¿Por qué no lo personalicemos? Porque yo creo que pasa en muchos... creo que pasa en muchas relaciones, que uno deja de amar y sigue estando. Sí. No sé, qué sé yo, no entiendo, para ver qué pasa, porque le conviene, porque no tiene dónde ir, porque ya hay una comodidad, porque ya hay un hábito, no sé. No, digo, por a veces hasta por costumbre, ¿no? Sí, mucho se habla de diferenciar amor de costumbre y todo eso. Ajá. Digo, yo no sé cómo se hace para convivir con alguien que ya no querés. Porque la verdad que yo no puedo. Yo, Vanina, entiendo que hay un montón de gente que sí lo puede. Nunca se termina de conocer a la persona. Pero sucede mucho esto de que la gente se va separando antes de separarse. Por lo general de dos, uno hace eso. Sí. Entonces, bueno, obviamente uno queda hecho mierda y el otro no, porque ya hizo ese proceso antes. Claro. Entonces yo puedo entender que vos hiciste ese proceso antes. Y te quedaste así. Claro, yo entiendo que vos hiciste ese proceso antes, pero por Dios, entendés que yo no. Seré una boluda, seré una estúpida, no sé. Pero bueno, yo no. Entonces, el punto pasa así. Entonces uno, bueno, trata de entender, bueno, se terminó, ya fue, soltás, haces otras cosas, seguís trabajando, seguís haciendo, creando, viniendo, haciendo, pa, pa, pa. Y tenés días buenos, vas zafando, sí. Y tenés cosas que te pegan en el... El Facebook es una mierda para separarse. Yo prefería la época donde no había Facebook, porque uno no se enteraba, porque no... Ya, después seguís viendo lo que hace el otro en el Facebook. Claro, a veces sin quererlo. Sí, porque yo bloqueé todo para... No bloqueé todo de bronca ni de hija de puta. Bloqueé todo para soltar, ¿me entendés? Porque entiendo que no me quiere más y que lo tengo que dejar ir. Entonces, igual, a ver. Ahí ya estás personalizando. Bueno. Pero digo, esto igual yo sé que le pasa a un montón de gente. El tema del Facebook, la pareja, la contraseña y de seguir viendo a tu ex lo que hace en el Facebook nos moviliza a todos. Sí. De repente te etiquetan en una foto donde sale de joda y ya, ¿entendés? O haciendo cosas que con vos decía que no se hacían. Claro. Y bueno. Alguien me ha etiquetado en una foto. Es mi ex. Comiéndose otro choclo y no es el mío. Y no es el mío, no. Rastrear que es de su vida etiquetado en una foto. Es mi ex. Comiéndose otro choclo y no es el mío. Y no es el mío, no. Rastrear que es de su vida ya no tiene sentido. Pero vi su estado que es comprometido. Y no es conmigo. Y no es conmigo, no. Tengo ganas de matar a un ser humano. No sé quién es ni dónde ir a buscarlo. Al hijo de puta que inventó esta cagada. Le pido que se vaya a la concha de su hermana. Careta. Buscando a viejos amigos de la escuela. Noté que media división está fuera del sistema. Este sistema, no. Cuando vi la carita que tenían, la vida los aplastó por encima. Hechos pija, no. Si yo estoy hecho mierda como ellos, péguenme un tiro en los sesos. Al hijo de puta que inventó esta cagada, le pido que se vaya a la concha de su hermana. Dónde te la podés meter, ¿no? Bill Gates, si tenés bolas, borrame la cuenta, si sos tan guapo. Yo voy a seguir hablando. etiqueta a todos tus amigos, así lo ven todos el tema, ¿vale? Etiquetalos en tu Facebook, así lo ven sin todos. Careta, ¿entendés? Facebook de mierda, Facebook del culo, cara de pete, Facebook sorete, Facebook del orto. No la había escuchado nunca. Ahí estaba el temita para el Facebook, bueno, Bill Gates, sí. O quien carajo sea, andate a la puta madre que te parió, le decía Jay Mamón. Y le mandamos un beso a Jay Mamón. Me estallé, ¿de dónde sacaste eso? Dice Flavia. Jay Mamón, cuando no lo conocía nadie, yo ya lo miraba por YouTube a Jay Mamón, porque ¿sí? él arrancó por YouTube. Ah, mira. ¿En serio? Mira. Sí, vos. Sí. Nada. El Facebook es una cagada para separarse, lo digo. Cada sí. vez que vengo levantando, digo, ya está. ¿Sí? Me cae una etiqueta, oh. Me cae una foto, me cae una. Ya. Bien. Así que, por favor. Basta de sufrimiento. ¡Pare de sufrir, hermano! Basta. Por favor, cortala. Sí, hagan de cuenta que me morí. No. No, mi ex y todos sus amigos en Facebook no me etiqueten más en nada. ¿Sí? Gracias. Será agradecido. Claro, será agradecido. No me etiqueten más. Nadie. Por Dios, nadie ha llegado, nadie que tenga amigos en común nos etiquete, porque me sale en el inicio, ¿me entendés? Claro. O sea, no es que yo estoy buscando ni nada. Entro al inicio y veo las cosas ahí asquerosas. bueno, ¿qué va a ser? También, Vani, no te tires abajo. Es así, Dios. Es así, la vida es así. Levántate. Algunas publicaciones de Facebook son perjudiciales para la salud. Son perjudiciales para la tal salud, cual. Para el bobo, ¿viste? Un día me voy a quedar ahí frita con una foto de Facebook, no tiene nada que ver. Che, bueno, cambiando de tema, sí. Por Dios, vamos a hablar, tenemos algunas noticias. Sí. Bueno, la buena noticia de la semana, porque sí la hubo, sí. Y esperemos que el domingo que viene tengamos otro nieto más. Se encontró 115. Sí. 115, la nieta recuperada. Eso la vi. Es Ana Libertad. Nieta de Licha, de la cuadra, fundadora de Abuelas. Se encuentra en Europa y fue ella misma quien volvió. Quien envió una muestra de sangre para ser identificada. Leía una publicación en esta semana por el Facebook que me pareció buenísima, de una compañera, Malena creo que lo publicó, que decía: ahora nos toca a nosotros, a los nietos, buscar a las abuelas. Claro. Y está buena y lo reivindico, nos sí, toca ahora a los eso, nietos sí. buscar a las abuelas. Así que todos los que tengan dudas, acérquense a Abuelas de Plaza de Mayo, a la fundación, y se hacen el análisis, y no lo dudes, total es hacerte un análisis y que esté tu sangre ahí, ver si hay alguna correspondencia. Vamos a escuchar la recuperación. Dale. Elena estaba embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Por testimonios de sobrevivientes, se pudo saber que el 16 de junio de 1977 dio a luz durante su cautiverio en la comisaría Quinta de La Plata a una niña a la que llamó Ana Libertad, que hoy recupera su identidad. Vamos a detallar la historia del familiar. Elena nació el 15 de junio de 1954 en la localidad de Sarte, provincia de Corrientes. Su familia la llamaba Elena. Héctor nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1949. Sus amigos le decían Flaco Vaga. Elena y Héctor militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista, PCML, y fueron secuestrados por la policía bonaerense el 23 de febrero de 1977 en La Plata. Ambos estuvieron detenidos en la comisaría Quinta, donde nació Ana Libertad. Héctor también fue visto en la comisaría Octava de La Plata, y Elena posiblemente haya permanecido en el centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. Elena continúa desaparecida. Héctor fue asesinado y sus restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Las familias de De la Cuadra y Barati buscaron siempre a sus seres queridos. La abuela Licha, además, ya había sufrido la desaparición de su de otro hijo, Roberto José. Fue en la casa de Licha donde se produjeron las primeras reuniones de lo que más tarde se conocería como el grupo de las abuelas de Plaza de Mayo. Al principio fuimos 12, fueron 12 mujeres, pero al poco tiempo éramos muchas más. Licha fue la primera presidenta de abuelas y buscó a su nieta desaparecida hasta el día de su muerte. En el año 2010, Abuelas y la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad, CONADI, recibieron una denuncia con información sobre una joven que podría ser hija de desaparecidos. Luego de una investigación documental, el caso fue remitido a la CONADI el 26 de febrero del 2013 y el febrero, la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación. Esta unidad, creada en el 2012 instancias de Abuelas, realizó una investigación preliminar que en agosto de 2013 fue enviada a un juzgado federal solicitando la extracción de sangre. Al enterarse de la existencia de una causa judicial, la joven llamó a Abuelas para realizarse voluntariamente el análisis genético. Como se encontraba en el exterior, la extracción se produjo el 25 de abril de este año a través del consulado del país en el que reside. La muestra llegó el 8 de mayo a la Argentina y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Este organismo la remitió al Banco Nacional de Datos Genéticos para efectivizar el estudio. Ayer, el banco informó al juzgado que la joven era hija de Héctor Barati y Elena de la Cuadra. Se preservan los datos de la causa y del juzgado para evitar que trascienda información que podría dañar la privacidad de esta víctima de apropiación. Destacamos que este es el primer caso investigado por la unidad especializada en apropiación que finaliza con la restitución de identidad de una de nuestras nietas. Además, evidencia la coordinación de distintos organismos del Estado que trabajaron mancomunadamente para la resolución de este delito de lesa humanidad. Es inmensa la felicidad que nos produce comunicar la restitución de otra nieta en tan pocos días de la última. Agradecemos a todos aquellos que se hacen eco de esta noticia y reiteramos la importancia que significa para el proceso de restitución el trabajo responsable de los medios, respetando la intimidad de las víctimas y los datos sensibles para que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto. Elena y Héctor llamaron a su hija Ana Libertad. Hoy ella logró adquirir ese bien tan preciado que sus padres le desearon con su nombre. Bienvenida, Ana Libertad. Sin careta. Si no me aguantas, decímelo. Perdió la valentía de amar y así fue su peor enemigo. Pidió por favor no me pegues más y así pisó la vergüenza otra vez. Ya no aguanto más que me trates así. Ya no quiero más, por favor te pedí. Si tu enfermedad es verme llorar, no te resuelvo porque quiero. Estás escuchando Tratos de Viejo Empedrado. Pasó el tiempo y el perdón se hizo un juego al que se acostumbró. Pidió por favor no me pegues más y así pisó la vergüenza otra vez. Ya no aguanto más que me trates así. Ya no quiero más, por favor te pedí. Si tu enfermedad es verme llorar, dame otra razón, te quiero vivir. No quiero esta ceguera en la sociedad. Uy, tu puta injusticia.

Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Sin careta. La que va a un encuentro, aunque vaya una sola vez, ya vuelve distinta, vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea, que vale la pena, haga lo que haga en el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro, somos todas. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Bueno, volvimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Ah, tenemos un número de teléfono, ¿eh? Si quieren llamar, pueden salir al aire. Decime el número. A opinar, ver, dejar sus comentarios, putearnos, ¿por qué no? Uh-huh. Total. Una más, aceptamos, una menos. Aceptamos opiniones. 5433-54. ¿Tenés para anotar? La gente habrá ido a buscar una lapicera, esas cosas. 5433-54. 3607. 3607. 5433-3607. Ahí va. Bueno. Seguimos en Sin Careta, FM La Mosca. Acá desde el barrio de Piñeiro. 3 veces 3. Ahí está. 3 veces 3. 5433-3607. Ah, buenísimo. 5433-3607, FM La Mosca. Llamás y te sacamos al aire directamente, ¿eh? Y si querés dejar mensaje, el muro del Facebook, facebook.com/sincareta. Ahí nos puedes dejar tu comentario, tu mensaje. Estés o no de acuerdo con nosotras, es requete bien recibido. Porque entendemos que no todos van a estar de acuerdo con nuestra locura. Eso es claramente, ¿no? Escuchame una cosa. ¿Sí? Vamos a algunas noticias de actualidad. Sí, yo quería contar algo. ¿Puedo? Por favor. Sí. Una situación de inseguridad puede ser, que también tiene que ver con el tema de lo cotidiano, ¿no? Que ya uno se cuida. Yo, por ejemplo, me cuido siempre. Iba a una reunión y, bueno, venían dos chicos. Yo pensé que eran chicos, o sea, son todos chicos, pero que iban a la escuela donde yo iba a una reunión. Con mochilita. Le pido, ¿me pueden indicar dónde queda esta escuela? Venían atrás mío, al lado mío. Y me dice, es esta. Cuando estoy por llegar a la escuela, me saca el bolso y sale a correr. ¿Cómo? Todos los cuadernos. Cuando estoy por llegar a la escuela, me saca el bolso. Tenía arrebató. Sí. Le digo, chico, tráeme, por favor, porque son todos cuadernos de la escuela. Son, primero, instrumentos de trabajo, cuadernos de campos, todo eso. Y el chico corrió más rápido cuando empecé a gritar. se ve que están acostumbrados a hacer eso, rastrillaje, ¿no? No es etiquetar al chico, pero nosotros estamos en una sociedad que es, ya creo que es una costumbre esto. Vamos, le robamos a cualquiera. El tema no es, te cuidás para no ponerte ropa, digo, una ropa mejor que tengas, te cuidás que no llevar cartera, te cuidás de todo y al final te roban igual. O sea, ¿hasta qué punto sigue esto, no? A mí me preocupa, primero por esto y segundo que por cualquier cosa te matan hoy en día. Por suerte a mí no me hicieron nada, pero hay gente que sí sufren lo peor. Sí, el tema de la inseguridad se resuelve con educación y trabajo y equidad, ¿no? Es simplemente eso, no es... Acá no tienen las culpas. Ni mano, o sea, dura, ni nada. El tema, claro, es que mientras nosotros vivamos en una sociedad desigual, donde vivamos en una sociedad donde hay gente que tiene, en una familia de 4, 5 autos importados, uh-huh, y gente que no tiene qué comer, y qué tomar, y dónde vivir... Eso va a pasar, porque uno, a ver, obviamente hay de todo, ¿no? No todos roban para comer, no. Eso está más que claro. El tema es que todo esto es cultural. Por eso. Todo esto es cultural, lo que tiene que cambiar es la sociedad, porque uno tampoco puede pretender que el que no tiene nada se siente a dejarse morir porque no tiene nada. Uh-huh. Si uno como sociedad no le está brindando a la gente educación, salud y trabajo y una vivienda, que son las cosas básicas que partamos el Estado, desde la base, digo, si todos tuviéramos educación, casa, trabajo y educación y salud, uh-huh, nadie saldría a chorear porque cada uno tendría lo suyo. Entonces el punto pasa por ahí. Ahora, si vivimos en una sociedad, como decíamos antes, de consumo, de capitales, donde cada uno vale lo que tiene. Sí. O sea, si no tenés la zapatilla de marca, no vales nada. Si no tenés... no valés. Uh-huh. Entonces, el punto pasa... El de la inseguridad, básicamente, es un problema que no se resuelve de un día para el otro. No. Que se resuelve solo con voluntad política. Y voluntad política no de salgamos a matar a todos. El servicio penitenciario es un desastre. Sí. El servicio penitenciario arruina a los pibes. No, este servicio no sé. Para mí entonces, no ni siquiera la cárcel es solución a la inseguridad. Creo que es peor. No. Peor que estar afuera. Ni siquiera la cárcel es solución. Entonces, no tenemos prevención de nada. Aparte, partamos de la base, claro, de que además tenemos una policía corrupta. Eso tiene que ver con los chicos. No castiguemos a los niños, a los que roban, porque creo que tiene que ver con el entorno. ¿Quién está detrás de ellos siempre? Mirá, ningún pibe nace chorro. Claro. Y eso es algo que lo tenemos todos bien claro acá, por lo menos en Sin Careta. Yo lo tengo muy en claro. Por eso, ningún pibe nace chorro. Entonces tenemos que ver nosotros como sociedad, y cuando uno habla de la sociedad, habla de uno mismo, ¿no? Porque a veces uno hablando de la sociedad como que se desliga, ¿no? Es la sociedad. La sociedad somos todas y todos. Y si estamos hablando desde un principio que no nos bancamos que la gente nos cuente sus penas, sí, ¿qué podés esperar? Si no tenés ni siquiera la capacidad, no tenemos ni siquiera la capacidad de tolerar una escucha de alguien que se siente mal, sí, de acompañar a quien se siente mal, porque nos molesta, porque queremos ser felices y porque no queremos escuchar penas. Uh-huh. ¿Qué podés pretender? ¿Que un pibito no salga a robar? ¿Que un tipo...? O sea, si no hay valores, uh-huh, si no nos importa el otro, si el otro es eso, todo. El otro es un otro, algo que no es mío, algo que no soy yo. Entonces, claro, no veo a mi semejante como un semejante, sino como otro. Sí. Es otro, ¿no? Allá. Le pasa, uh-huh, a otra gente, pasa en otro lado, y como que a mí no me toca nada. Entonces, me parece que la base fundamental... Creo que fundamental... hay muchas cuestiones también que tiene que ver con el tema de los niños, el robo, la prostitución infantil. Venimos de los 90. Y venimos, sí, de 10 años. Creo que ellos ven un modelo que es ideal. Bueno, roban todos, robamos. Es como que dice, ¿hasta qué punto uno puede hacer eso? No, pero pará, Anto, pará, porque es re digo, superficial lo que estás diciendo. A ver, robar no es fácil. Claro. No, pero es roban todos, robo yo. Pero si vamos a una cultura, como dijiste hoy... Pará, perdóname, vos pensá, el pibe que sale a robar está poniendo su vida en juego, ¿eh? No es robo yo, roban todos. Porque le robó a un loco y lo mató de un tiro en la cabeza. Porque también vemos pibes asesinados por gatillo fácil. Sí. Y también vemos pibes que fueron a robar y los mataron porque lo confundieron con un chorro. Y de hecho, vemos hasta pibes que no fueron a robar y los mató un vecino pensando que era un chorro. Entonces, por eso, hablamos de la policía corrupta también, ¿no? Pero, discúlpame, déjame terminar el concepto. Sí. No es todos salen a robar, salgo a robar yo también. Porque salís a robar y te estás jugando la vida. No cualquiera sale a robar. No, pero yo hablo desde el modelo. ¿Qué modelo? Si hoy... Por eso, no hay un modelo. No hay un modelo de... No. Salen a robar todos, voy yo. No, pero... No ese es el modelo. Los medios de comunicación te dan como una visión de esto, que todos los días pasa algo. Mirás la televisión, pasa algo. El chico que mira... Sí, todos los días pasa algo, porque todos los días se mueren pibes desnutridos. Todos los días hay hambre en los barrios. Todos los días hay gente que no tiene para comer. Entonces esa gente que no tiene para comer, en vez de quedarse en su casa muriéndose de hambre de a poco, sale a chorear. Pero no es chorean todos, choreo yo. Perdón, déjame terminar, después hablas vos. No es chorean todos, choreo yo. Porque la verdad que la persona que sale a robar a ver, como te digo una cosa, te digo la otra. No estoy defendiendo el robo ni la delincuencia. Estoy diciendo que tampoco es fácil salir a robar. Porque se está jugando la vida. Y si ese tipo entra en cana, también. Sí. Por un teléfono tenés pibes de 19 años con 10 años en cana si no tienen plata para pagarle a un abogado. Entonces no es así nomás salir a robar. Porque por un teléfono te matan y también por un teléfono... Tenemos pibes de 20 años con 20 años de cárcel. Por un lado, está bien. Y son vidas arruinadas también. Claro. Porque ese pibe también tenía derechos, ¿eh? Tenía derecho a nacer en una casa con educación, con trabajo, donde le enseñen una cultura del trabajo y no una cultura del robo, de no tener. Pero estamos hablando de, por una parte, los que necesitan, por un lado, los que hacen por costumbre, por otro lado. Porque hay distintas clases. Yo no lo sé, yo no podría decir eso, ¿eh? Yo sí. Bueno, yo porque no. Porque el que necesita va a ir. Es verdad, como decís vos, va a ir robando. Pero no pasa por necesitar o por costumbre. A ver, nadie se juega la vida porque le es más fácil. No hay opciones en ese momento. Nadie va a ir a chorear porque es más fácil que trabajar. Eso es mentira. No pueden trabajar porque ya no van a conseguir laburo. Pero un chiquito, ¿cómo le decís a un chiquito de 5 años, ponele que entre en un supermercado y pida plata con un arma? ¿Cómo es? Le decís a un chico de 5, 6, 7 años. ¿Cómo le decís que eso no es normal? Pero a ver, no es normal que ese chico no tenga para comer. Lo que no es normal es que el padre de ese chico no tenga trabajo. Eso no es normal. Vayamos a esa base primero. Claro. Porque no es decir, a ver, yo creo que la delincuencia no es un problema, sino que es un síntoma de un problema. Yo no hablo de delincuencia. El robo es delincuencia. ¿De qué estás hablando? Ya de robo. Sé, pero de delincuencia de a partir de un niño no. ¿Eh? Yo hablo de delincuencia de los grandes. El a ver, no hay, está bien, no hay diferencia de edad. La delincuencia, el robo es un robo. Robés a los 15, robé a los 10, robé a los 20. O robés a los 30. Es delito. ¿Sí? Yo creo que el delito del robo, el hurto, o como lo quieras llamar, no es un problema, sino es un síntoma de una sociedad capitalista de desigualdad, de hambre, de falta de educación, de falta de salud, de falta de vivienda. Partamos desde esa base. Si es un síntoma de un problema, hay que atacar el problema y no el síntoma. No es mano dura, es educación, es trabajo, es otra cosa. Pero no es como le digo a un pibe de 5 años que no robe. Explícame cómo le dices a un pibe de 5 años que no tiene para comer. Por eso, la educación es esencial ahí. La educación y los derechos. Todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a jugar, todos tenemos, cuando somos niños, todos tenemos derecho a trabajar, a una vivienda digna. Yo sé lo que querés explicarme. El tema sería, si estos niños no tienen educación desde la casa, hablamos. Desde ningún lado tienen desde educación, la pero no le puedes echar la culpa a la casa, porque esa casa está constituida con padres que por ahí tampoco tuvieron trabajo, ni vivienda digna, ni educación. Bueno, cuando la casa no da educación, tenemos la escuela. Si la escuela no da educación, a tenemos ver, la a vos inclusión. Quien te tiene que solucionar el problema de seguridad es el Estado. No sí. Es ni la casa, ni la ni por es eso, el Estado. El trabajo. No la mamá o el papá del nene que te robó. A vos te tiene que asegurar la seguridad, como así te tiene que asegurar una el casa. Trabajo, la casa, ¿cómo la educación hacemos, entonces, y la desde salud? ¿De dónde partimos? ¿Vamos al gobierno? ¿Y dónde querés tenemos ir? Que ¿qué querés salir a matar pibes? Sí, no, tenés no. Que ir al gobierno. ¿Sí? Bueno. Tenés que ir al Estado. Más trabajo, entonces. Tenés que pedir trabajo, tenés que pedir educación para todos. No solo para vos y tu barrio, para todos. Trabajo, educación, o por todos tenemos que tener lo nuestro, tu pedacito de tierra, tu lugar donde trabajar, tu comida para llevar a tu casa. Porque y sí, no podemos pretender que la gente se muera de hambre el que no tiene, claro, quedado encerrado en una villa y no salgas y no choríes y no hagas nada, morite ahí de hambre, solo y abandonado. Ah, no tenés, ah, el sistema te expulsó y bueno, el sistema te expulsó. O sea, yo entiendo, repito, no avalo el delito, no avalo la inseguridad, no avalo salir a chorear, pero digo, no puedo ver que el problema de la inseguridad, el problema es el capitalismo, y la inseguridad es un síntoma de un problema desigual, donde vos tenés un grupo de 10 personas que, de esas 10, 2 tienen toda la plata y las otras 9 están cagadas de hambre y las otras 9 antes de morirse van a ir a pedirle a las otras 2 y si no le dan la mano y sí. Y claro. ¿Qué hago? ¿Me muero de hambre y dejo que se mueran de hambre mis hijos? ¿Qué hago? O sea, sí, después decime, bueno, venimos de los 90, venimos de muchos años sin trabajo y muchas generaciones sin trabajo. Y realmente se generó se perdió la cultura del trabajo. Sí. Se perdió. Hay que recuperarla, pero tiene que cambiar la educación, porque lo que es transversal a toda la gente, a todo nuestro pueblo, desde La Quiaca hasta Avellaneda, todo Argentina, por donde pasamos todos. Sí. Claramente es el colegio. Sí. A veces el colegio es una es una entrada para sacar adelante a un... Sí, a veces sí. A un chico. Es fundamental. Bueno, yo creo que la mayoría de las veces. Hay casos que... sí, pero casas... aparte, mira, lo hablábamos antes. Sentirte parte, sentirte por importante. Eso. Sentirte que tu voz vale. Yo digo que la escuela tiene que ser hoy prioritaria. Sí, educación. Totalmente. Porque totalmente. El chico se queda excluido del sistema. Digo, del sistema, de todo lado. Pero aparte... es la visión del mundo que cada uno tiene, ¿viste? Y no todos tenemos la misma visión del mundo. Yo hoy desde acá puedo ver que tengo posibilidades, que antes de chorear hay miles de cosas que puedo hacer. Tal cual. Lo veo, ¿sí? Sé que antes de salir a chorear puedo, no sé, barrer la casa de alguien, qué sé yo, no sé. Y te digo que hay veces que tampoco es así, porque yo estuve mucho tiempo sin laburo, ¿eh? Y ahora me voy a quedar sin laburo de vuelta. Y a veces no tenés laburo. Y por más que vos estés dispuesto a trabajar, no lo conseguís el trabajo. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo te cuento una situación. Yo entiendo, que esto no tiene que hacer que nos puedan chorear y que esté todo bien, no digo eso, ¿no? Digo que el choreo es algo, un síntoma de un problema a otro mucho yo más grande. Te doy una más o menos un ejemplo para ver qué diferencia hay entre las clases, te hablo. Me llama la atención un ausentista, voy al domicilio y el chico no estaba viniendo porque estaba detenido en Capital con el equipo interdisciplinario, o sea, en un instituto que no es instituto como antes, sino que viernes y sábado se le dan el alta para ir a la casa. Sí. Y bueno, uno va al domicilio todo así, me sorprende porque llego a la casa y veo un plasma, heladeras, muchas heladeras, digo dos, el living, una belleza, el lavarropa. ¿Pero el chico por qué estaba detenido? Porque fue a robar. Pará. Robo, quería sacarle el auto a un señor de Capital. Sí. Vos vas a decir, ¿te sorprende esto? Y dice la madre, ¿con qué necesidad tiene mi hijo? ¿Ves? Entonces yo me pongo a pensar esto, que no hay necesidad ahí, de económico, te hablo, ¿eh? Desde sí. lo económico. Y me encuentro con otra sorpresa más, que también vienen otros hermanos que también repite la misma situación, también detenido, 19, 18 años. Por eso te hablo. ¿La mamá trabaja? Ama de casa, cobra el plan. Entonces no trabaja. Y el entonces papá, la mamá sabe que los hijos salen a chorear. Y el papá y acompaña es eso. Un señor, trabajador, empleador del Estado. Bueno, esas son las cosas que a mí me choca, digo. ¿Entendés? Que a veces, no sé si ese chico que me sacó el bolso fue para sacarme plata o porque... ¿Entendés? Porque yo le dije, no tengo nada de plata, bueno, tráeme. Igual corrió. Porque ¿qué va a sacar de unos cuadernos? Sí, igual no va a volver, ¿verdad? Sí. Está jugando pero la yo, vida, o sea, yo, agarra yo la cara digo, y... Te digo que esa no es mi postura, ¿no? De pensar esto. No sé, quedó como que... Yo creo que hay de todo, pero me parece que fundamentalmente el tema es este. Después que tengas otras cosas, como este caso que vos planteás... Sí. Que yo creo que tiene que ver... No estoy etiquetando a nadie. No, a nadie. Pero yo creo que esto que vos decís, que aún teniendo, siguen robando, es porque se hace... ya después no conocen otra manera. Tal cual. Además puede ser una falta de atención. Puede ser como que él haciendo esto esté llamando la atención de los padres. Puede llegar a ser eso. Yo mucho del tema no conozco. Sé, pero mira, el chico, sí, la mamá lo tiene re bien. Según la madre, la mala junta. Pero la mala junta, vos pensás, pero, ¿te gusta? Si no te gusta, te corres. Tal cual. Pero ahí yo creo que falló la comunicación en la casa. O sea, si por más que tenga todo, claro. Si no hay comunicación en la familia, con los padres, o mismo si no tenés viejos... Roles invertidos, capaz, ¿no? Claro. Pueden ser, también, digo. Pero yo ahí creo que más que nada que... No es una falta de necesidad, sino más que nada el muchacho este que roba, para mí está haciendo como un llamado de atención para que digan, bueno, mira, estoy haciendo esto, fíjate. No sé, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Sí, hay muchas cosas que hay que pensar. Obvio. Sí, sí, sí. Dice Flavia, también está el que no tiene para comer ni para darle de comer a los hijos y va y pide monedas, va. Y vende alguna cosa en el bondi. Mi infancia, adolescencia fue, mis viejos sin trabajo, a veces solo había una yerba en la heladera y demás cosas que gratificarían más la situación. Pero mis viejos no salieron a chorear y yo no comía y me desmayaba, creo que dice, en la calle de hambre. Y no salieron a robar. Mi vieja, con los últimos pesos, hacía panes y salía a vender, por ejemplo. Entonces, están las opciones. Uh-huh. Sí, Flavia, están las opciones para tu mamá, para tu papá, para vos que tuviste esta mamá y este papá, que te enseñaron que cuando no había para comer, claro, se aguantaba, te desmayabas en la calle... Y ya está, y se la bancaban. Lo entiendo. Yo también tengo esa concepción también. Yo tampoco saldría a chorear. Yo también creo que hay un montón de opciones antes de salir a chorear. Lo que quiero que entendamos es que las opciones que nosotros vemos, las vemos porque nacimos en un determinado contexto histórico, barrial, cultural, familiar, educacional, ¿sí? La mamá y el papá de Flavia pudieron, a pesar de pasar hambre, que yo también lo he pasado y mis viejos también, enseñarme que siempre la salida es el laburo. Que siempre la salida es el laburo. Creo que tienen que... A ver, mis viejos venían lo esencial. De padres trabajadores, de la época de la industria, pero también tenés generaciones de gente que nunca tuvo trabajo. Y que no saben, o sea, no ven. Uno tiene una percepción del mundo de acuerdo a lo que ve y lo que escucha. Ayer, esta por semana, eso, no sé lo que dijiste vos, más o menos de que se torna esto como una cosa que no sé, un hilo conductor. Es una costumbre, chicos. Somos, hay que separar lo natural de lo cultural. Uh-huh. Es cultural. A ver, cultural no quiere decir todos los argentinos tenemos la misma cultura. No. No. No, claro. No, cada barrio tiene su propia cultura. La forma de vivir de la gente no te cambia, por ejemplo, un plasma. Mira, ponele. Yo te voy a decir una cosa. El otro día escuchaba a una chica. Sí. ¿No? Que vive en una villa en condiciones de muy precarias, muy precarias, y que toda su familia vivió así. Y ella le preguntaba, ella en un momento expone, bueno, dice, le dicen, si seguís robando vas a terminar en la cárcel. Uh-huh. Entonces la nena, 15, 16 años, le dijo, y sí, todos van a la cárcel alguna vez. Salen peor. No, a ver, te repito, le dicen, si seguís robando, vas a terminar cayendo presa. Uh-huh. Y sí, le dice la nena, todos alguna vez en la vida van presos. Para su cultura, ya para su visión, claro, todos van presos. Uh-huh. Porque la vida de su mamá, de su abuela, de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, es para ganar la vida, salir a chorear, y todos en algún momento estuvieron 2-3 años presos, llámese tío, hermano, primo, abuelo. Para la visión del mundo de esa chica, que no conoce más que su mundo y su realidad y que no salió de su barrio, para su visión, el mundo es que todos, que es normal, que es común, que para todos ella, vayamos a la cárcel. Claro, es lo que vive. Como para mí es normal. Como para mí es normal que antes de ir a chorear, igual que como para Flavia, me desmayo de hambre en la calle. Uh-huh. Para mí es normal morirme de hambre en la calle si no tengo para comer antes de salir a chorear. Ahora, ¿es normal morirse de hambre cuando uno no tiene para comer? No, claro que no. O sea, ¿qué es lo cultural? Separemos lo natural de lo cultural. Sí. Y démonos cuenta que nuestra realidad no es la única. Uh-huh. La visión que yo tengo del mundo no es la única y depende de cómo me criaron, a qué escuela fui, qué me dijo mi profesor, mi maestra, mis amigos, mi entorno, mi contexto, mi realidad social. Claro. Sí. Si yo nací si mi mamá tuvo su primer hijo a los 13, mi abuela tuvo su primer hijo a los 12, para mí va a ser normal tener un hijo a los 11, o a los 12 o a los 13, porque todas las mujeres tienen hijo a los 13, porque dentro de mi mundo todas tienen hijos a los 13. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, tenés razón. Es cultural. Y la y que sea cultural es un aliento, porque no es natural. No nacen pibes chorros. No nacen. Los hacemos chorros. Claro. Los hacemos todos y todas. Por eso te hablo desde arriba. Los culpables son los de arriba, ¿no? Son los de arriba y son los de abajo. Somos nosotros, somos vos, somos yo. Los culpables somos todos. Porque yo también paso por adelante de un tipo que está pidiendo monedas y no se las doy porque creo que me está mintiendo. Uh-huh. Entonces los culpables somos todos. No es el gobierno, el Estado. Somos todos. Porque cuando una vecina está mal, la dejamos sola. Y lo hablábamos hace un rato. Sí. Entonces no es el gobierno, no hay que buscar culpables. Hay que hacerse cargo. Hay inseguridad y hay inseguridad porque en algún momento vos viste a alguien que no tenía para comer, pero... y le diste vuelta a la espalda. Ya sé, pero de 10 sacale que son 2 que piensan como vos. ¿Y qué tiene que ver eso? Por eso te digo, no... ¿Que la mayoría tiene la razón? No, la mayoría no va ahí a... Toda la gente pedía por la guerra de Malvinas, en su tiempo. Y después se dieron cuenta que era toda mentira. Todas no van allá a darle un plato de comida a la que necesita, te digo. Entonces se quejen si van a chorear. Porque es la sociedad que quieren. Claro. Es la sociedad que generamos, es la sociedad que tenemos. Pasa que... Disculpen, ¿no? Pasa que es una sociedad también muy, muy individualista. Claro, uno es como que ver su mundo. Sí, yo tengo mis quilombos, listo. No, bueno, está bien, no sé. Si vos tenés tus quilombos, no me cuentes. Es problema tuyo, no sé. Vos te los buscaste, es karma, viste, porque te tiran esa. Es el karma, es, no sé, buscate. Sí, es el vos. Karma, sí. Cambia, ¿viste? La onda, que vos tal tenés cual. Que pensar positivo. O si no, la típica, mirá, estoy. Bueno, anda al psicólogo o al psiquiatra, te digo, tómate esto, que listo. No es así. Pasa que estamos, como te digo, es una sociedad muy individualista en la cual cada uno cuida su culo, perdón, el dialecto. No, está muy bien. De que cuida lo suyo. Está bueno que uno cuide lo suyo. Cada uno en su jardín. Claro. Pero igualmente disimulamos y hacemos que somos socialmente correctos y que me preocupa qué te pasa. Entonces te pregunto, che, claro, ¿cómo estás? Bien, eso es lo que decías vos hoy, ¿te acordás? No, no, sin... no, te pregunto qué te pasa, pero sí, si me empezás a contar, bueno, ya, está bien, anda al psicólogo. O si no, la típica, ¿cómo estás? Bien. Ah, listo, bueno, nos vemos. Y se queda con el bien, ¿viste? Y no, como que no escarba más. Y por ahí te ve que tenés los ojos llenos de lágrimas. Sí, ¿qué mientras te pasa? Decís. No, estoy bien. Ah, listo, genial, nos vemos. Y no, o sea, también yo me pongo en del otro lado, en el sentido de que, bueno, capaz que no quiere que le pregunte, capaz le molesto, porque también está esa. Sí. Pero bueno, somos muy individuales, vamos a lo que es. Aparte, es muy fácil juzgar. Sí. Muy fácil. Muy fácil. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partí. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo. acá estamos, che. Tomándonos mate. Tomando unos mate. Bueno, nos gustó ahí el debate. Le invitamos a que participe más la gente, además de Flavia, que está ahí. Le agradecemos mucho a Flavia, que está ahí opinando una bocha. Se agradece, che, se agradece un montón. Saludo y a Flavia. Le mandamos un beso grande, muchas gracias. Y invitamos a más gente a participar, ¿eh? Milo, claro, está desaparecido porque está cumpliendo años. Debe estar soplando, sí, la velita. Y esas cosas. Che, tenemos algunas noticias que seguramente también van a dar para la charla. Un debate. Les cuento que estoy haciendo... A ver. ¿Qué cosa? Les voy a contar antes de las noticias. Sí. Pará, estoy haciendo un registro, sí, en video de mi último cuatrimestre de la... Yo lo vi. Ah, ¿lo viste? Sí, está re buena. Se llama Vanina Artillera. Artillera, sí. Ah, mirá qué lindo. Y lo, sí, pueden ver, gustó, en YouTube. Me gustó, Está, hay tres capítulos ya para ver. En, sí, YouTube ponen Vanina Artillera. Yo vi la última. Dije, a ver. www.facebook.com/sincaretafm No, www.youtube.com /sincaretafm Ahí podés buscar Vanina Artillera y verla. Y la idea del documental es que vean que la universidad no es para algunos. La, no, universidad es para todos y todas. Uh-huh. Estamos en un momento del país donde la educación es para el obrero, para todos y todas. Así que hay que aprovecharla y hay que apropiarse. Y que vean un poco lo que es la vida universitaria, que no es tan... la elite de mierda, ¿eh? Nos mintieron años con eso de que la universidad era para algunos y algunas, cuando en realidad todos podemos, sí, todos tenemos cabeza, todos tenemos capacidad, todos, obvio, y todas podemos. Uh-huh. Así que bueno, un poco la, buenísimo, idea de mostrar lo que es este final de la carrera... es ¿lo firmás vos? Incentivarlos a que se inscriban en la universidad, ¿eh? Sí. Ya sea la de Avellaneda o cualquier otra. Sí, sí, filmo, no, edito, bien, todo. Bien. Muy bien. Mujer orquesta serías, ¿no? Todo en uno. Todo, sí, en uno. Menos el amor hago de todo últimamente. Bueno, ya va a venir. Ya llegará. Tiempo al tiempo. Sí, igual estoy, no estoy preocupada por él. No tengo la línea. Che, Festival de Rock y Arte Independiente. Sí. Se viene el Rock and Fest 2014. El Rock and Fest es desde el 2009, sí, un espacio de encuentro itinerante entre artistas y público de arte underground a nivel nacional. Por sus más de 30 ediciones en diferentes formatos, han participado artistas de Capital, Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Pampa, Entre Ríos y Misiones. También ha recibido artistas de otros países como Colombia, Venezuela, Uruguay y Francia. La característica principal del festival es la función del trabajo de artistas de diferentes ramas, tanto así como... que además de música en vivo y proyecciones de videoclip de rock y géneros afines. Se han proyectado cortometrajes realizados, realizado performance y monólogos, espectáculos de danza, exposición de pintura, dibujo, fotografía y escultura, pintura de murales en vivo, distribución de fanzines y publicaciones independientes. Están de ventas de artesanías y objetos artísticos, body paint y otras expresiones. Los artistas son seleccionados en base al mensaje que transmiten, siempre priorizando a aquellos con el mismo contribuyen al crecimiento individual y colectivo de la sociedad. Para este año redoblamos la apuesta, sumamos stand con información sobre violencia de género, ecología y alimentación orgánica, violencia y abandono animal, cultura inclusiva y un espacio especialmente dedicado a actividades para niños. El Rock and Fest es organizado por un grupo de personas comprometidas con la acción social y a través del arte, sin fines de lucro y apoyando por infinidad de artistas de todas las ramas y medios de comunicación independientes que participan directa e indirectamente de sus ediciones. Comprender, aceptar, querer, respetar, aprender, transgredir, expresar, sentir, gritar, vivir. Larga vida al rock and roll. Rockandfest@gmail.com. Se viene el Rock and Fest Está buenísimo eso. En Tigre, ¿eh? Esto estuvo acá Liz, organizadora, que además me dijo que se va a juntar en la semana a tomar unos mate conmigo en la plaza y a escucharme un poco. Ah, bueno. Necesitando gente que me que tenga ganas de escuchar mala onda, ¿viste? Quédate pelada. Sí, bueno, escuchá, vamos con las noticias. Sí. Ya les creo que les dije todo lo que les tenía que decir. Sí. Bueno, a ver, algunas noticias de actualidad, porque hay que estar informados, informadas, la vida no es todo sexo, droga y rock and roll. No, claro que no. Claramente. Lo primero dijiste, sexo. Sí, bueno, ¿qué más? Es lo que falta, ¿viste? Uno prioriza lo que falta. Bueno, casos... así en público. Y bueno, tampoco... Está bien, está bien. Soy la única que no... debe haber varios. ¿Vos sabés que de unos programas anteriores me quedó una frase tuya que decías como que estabas re asexuada, que no te calentaba ni el sol? Sí, es verdad. Es verdad, me mató esa frase y la tengo siempre presente en la cabeza, como que digo, no debo ser la única. No, nos pasa a todas. Bien, bueno, entonces no me siento tan pasa mal. Nos pasa a todas. Igual, calculo que será hasta encontrar a alguien que me movilice. Claro, no, seguro, eso seguro. Igual me arreglo sola, Tampoco. Bien, bueno. Tampoco eso... la pavada. Ya, tampoco bueno. La sexualidad completa. Simplemente que, bueno, viste, cuando uno se quema con leche. Ve la vaca y yo. Sí, o la. Bueno, no, digamos. Bueno, sí. Sí. Se van del tema, chicas. Se van del. Bueno, vamos a la actualidad, che. Caso Soriano. 4 años sin Erika. No hay detenidos ni avances en la causa. Oh, qué raro. Erika Soriano, el 21 de agosto del 2010, comenzaba, sin dar frutos, la desesperante búsqueda de la joven embarazada. Uh-huh. 4 años pasaron ya de la última vez que la familia Soriano vio a Erika. Ni siquiera pudieron enterrar su cuerpo porque nunca apareció. El dolor sigue intacto y hoy la recordarán en un acto en Villa Adelina, localidad de donde es oriunda la familia de la joven, que desapareció en 2010 cuando cursaba su segundo mes de embarazo. El acto fue a las 19 en la Avenida de Mayo y La Madrid, en Villa Adelina. Fue en memoria de Erika, pero no para recordarla a ella, sino como una forma de conciencia por todo lo que pasó desde su desaparición y que sigue pasando con muchas otras chicas, explicó Esther Soriano, mamá de Erika, que es una luchadora admirable realmente. No hay detenidos. Cuando se dio inicio a la investigación, la mirada fue puesta en el entonces pareja, Daniel Lagostena, y su entorno. De hecho, estuvo detenido, pero por un... error técnico, fue liberado a fines del 2012. Uh-huh. La causa había sido caratulada como averiguación de paradero, pero se modificó a homicidio simple y aborto en curso ideal en el contexto de la violencia familiar. Uh-huh. Hay algo más sobre Erika que denuncian... Sí, dicen que, bueno, denuncian que la justicia ya no investiga la desaparición de Erika Soriano. A 4 años de su desaparición ocurrida en Lanús, sus familiares reclaman que se investigue qué ocurrió con la mujer. Soriano tenía 30 años y estaba embarazada. Por el caso llegó a estar detenido Daniel Lagostena, quien era su pareja. Viva o muerta, Erika en algún lado está, pero la justicia no investiga lo que pasó con ella, denunció su madre Esther Soriano. Erika era una mujer de 30 años que vivía en Lanús. Su familia denunció que la justicia no investiga qué pasó. Por el caso está acusado quien era, bueno, la pareja de la víctima de Daniel Lagostena. El hombre permanece en libertad luego de haber estado detenido. También dice Esther Soriano que hemos apelado a la decisión de la justicia de Lomas de Zamora de liberar a Lagostena, más allá de las pruebas que existían en la causa, pero en el planteo fue rechazado tanto por el Tribunal de Casación como por la Corte Suprema bonaerense. Bueno, esto es lo que dice Esther. Terrible Soriano. Lo de Erika, ¿eh? O sea, está casi recomprobado que fue Daniel Langostena quien la mató. Directamente. Ya cambiaron la carátula de averiguación de paradero a femicidio. Sí, homicidio simple. Sí. Pero, qué cosa, ¿no? Cosas raras. Curto y las travestis. A ver. El intendente del partido bonaerense de 3 de febrero, Hugo Curto, sostuvo que los travestis tienen una enfermedad, porque no es normal que un hombre sea mujer y una mujer sea hombre. Lo que fue considerado grave y discriminatorio por organizaciones homosexuales que presentaran una denuncia. Acá hay una ley que no discrimina, una ley que al travesti le da la posibilidad de poder realizarse como él cree que tiene que ser. Nosotros no somos discriminadores, así que no puede discriminar la enfermedad, no puede discriminar la enfermedad de una persona. Es una enfermedad y hay que entenderla y comprenderla, expresó el jefe comunal, Curto, quien es secretario general adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, de 3 de febrero, expresó que hay travestis que son mujeres y hay travestis que son hombres. El hombre es hombre. Por ahí algunas se operan y pasan a ser mujeres. ¿Esto es la ley de la vida? Son enfermedades que de alguna manera uno tiene que comprender y entender, sostuvo el jefe comunal. El presidente de la comunidad homosexual argentina, CHA, César Sigliuti, dijo que la homosexualidad nunca fue una enfermedad y afirmó que el intendente, que piense lo que piense, está equivocado. Y lo más grave es que está equivocado en su función política, porque es un intendente, debe respetar las leyes nacionales, expresó Sigliuti. Y el INADI repudió también los dichos de Curto. Que se puede ir juntando con la Nata y todos esos retrógrados que la verdad no sé, que se creen que son los normales. Lo mismo que hablabas al principio en marzo del patriarcado, sigue la cultura. Terrible. La verdad que es increíble que todavía haya gente que insista con este tema de que no pueda respetar la voluntad ajena, porque básicamente es eso, claro. Respetar la voluntad ajena. La Nata decía, si ella se quiere decir mujer, que se diga, pero yo cuando lo veo un hombre. No ves un hombre. ¿Quién ve a Florencia de la B y ve un hombre? No. Y además, por más que vos veas un hombre, si ella te dice que es mujer, y punto, sí. Ya. Tanto cuesta respetar al otro. ¿Te das cuenta que lo que nos cuesta, claro, es respetar la voluntad, sí, del otro? Bueno, seguimos. Bien, sigue en pie el análisis del posible hijo de Marita Verón. Avanza un cotejo de ADN. La Cámara Federal de Córdoba aceptó por mayoría que continuara el trámite para cotejar el ADN del supuesto hijo de Marita Verón hasta tanto se defina la cuestión de fondo. La asesora de menores sostiene que antes se debe obtener más pruebas. El pedido de un fiscal federal para realizar un cotejo de ADN que determine si un chico residente en Córdoba es hijo de Marita Verón, si es el hijo que ella tuvo en cautiverio, sigue en pie. Ayer, tras la primera audiencia en la que recibió a la defensora oficial Mercedes Crespi, quien se opuso al estudio genético, la Cámara Federal de Córdoba se mostró favorable a que el análisis no sea suspendido, aunque falte resolver la cuestión de fondo, algo que sucederá luego de la segunda audiencia que se realizará el 27 de agosto. La Cámara determinó que estuvo bien que el juez concediera el recurso de apelación sin efectos suspensivos del análisis y fijó fecha para que el 27 de agosto Crespi explique con todas las formalidades por qué se opone al estudio de ADN. De momento, como la Cámara no ordenó detener el proceso para el análisis, el juez podría decidir avanzar y ordenar que se extraiga una muestra de sangre a Susana Trimarco, explicó el abogado José D'Antona, representante de la madre de Marita Verón. Por su parte, el fiscal federal número 2, Gustavo Vidal Lascano, señaló que en función de lo dispuesto por la Cámara Federal, no hay impedimento para realizar la extracción. La muestra de sangre del chico, sobre cuya identidad existen dudas, fue tomada días pasados cómo informó este diario. Digo, qué resistencia que se haga el ADN el pibe, ¿no? Al pedo, porque ¿cuál es el problema? Que se lo hagan y listo, ya está. Ahí te debe haber... Ahora, qué increíble si resulta positivo, ¿no? Oh, sí, la verdad que sí. Este es el año de las verdades, ¿eh? ¿Seguro? Que todos los mentirosos tiemblan, te digo. Porque es como que se está descubriendo todo. Se encuentran los nietos, aparece... Sí. Ojalá que se pueda hacer el ADN y ojalá... Ojalá que sí. Que sea el hijo de Marita, porque la verdad que Susana se merece. Sí. Se merece encontrar a Marita y se merece encontrar a su hijo. Para los que... Creo que todos y todas saben quién es Marita Verón, pero es una víctima de trata de personas. Y Susana Trimarco, sí, que es su mamá, que cuando desapareció Marita ya se infiltró en las redes de trata, sí, se infiltró en los prostíbulos, hizo la investigación ella sola hasta descubrir quién se había llevado a Marita. Y está demostrado que fue víctima de redes de trata, porque hay gente que fue liberada y que dio testimonio de que compartió con cautiverio con Marita. Sí. Además, qué ovarios, ¿no? Qué fuerza, qué voluntad. Y qué sociedad de mierda, nos siguen esclavizando, sí. ¿Entendés? 2014, nos secuestran para que seamos las putas de alguien. Lo que pasa que también tiene que ver con todo, porque si vos sabés que hay un lugar donde, se realizan estas cosas y no se denuncian, es como que haces mirás así y no haces nada. Terrible. Flavia se va a hacer para cenar tarta de jamón y queso. Ay, yo quiero. La que quiera venir, se viene. Birra bajo el brazo, dice. Me quedo con la tarta. Dios mío. Me quedo con la tarta. Con la tarta, sí. Me tiene que hacer la tarta y venir ella. Tal cual. Quería que le traigan la tarta a la radio, todo. Pasa que se va a enfriar la tarta y se va a calentar la birra. O sea, es un problema. Escúchame, vamos a escuchar un tema y después seguimos con más, ¿les parece? Dale, sí. ¿Qué podemos escuchar? A ver. ¿Te puedo pedir así un tema que tengo muchas ganas de escuchar? A ver, decímelo y después seguí hablando hasta que lo busques. Dale, me gustaría escuchar... Todo sobre las marchas acá. Ya que en tu tesis o te pusiste ese nombre, me gustaría escuchar Artillera de La Rolinga. Ah, bueno, ese lo tenemos. No sé por qué, pero ese tema me gusta mucho. Es buenísimo. Hay una frase que me toca de lleno que... Tempestad de emociones, algo así. Tempestades de emociones. Eco, esa. Me toca muy de lleno. Esa frase está para tatuarla, te digo. Sí, acá, en el pecho. Tempestad de emociones, ¿viste? Es buenísima. Me gusta mucho esa canción. Después hay otra que también me gusta que se llama Alfiler, ¿puede ser? ¿De La Rolinga? Sí. No. Artillera, Mi Lugar, Alfiler, Deja de Llorar. Déjalo. ¿Alfiler? Alfiler. Sí, que tiene video y todo. Es buenísimo, ¿viste? Me gusta, pero más me gusta Artillera. Artillera dice... Escuchá la letra, porque la verdad... Sí, no la elegí porque sí. Como referente de mi video, claro. Sino porque realmente... Te gusta. Me gusta. Escuchá la letra. Por ahí habla de vos también. Garita. Tempestades de emociones, entre copas y el sudor, un resplandor de fuego en la cantera. La sombra de los pasos del dolor. Los colosos dando muerte. Artillera sin amor. Oh, oh, oh, oh. Que combate nena siendo dibujado. Detonado por los labios del adiós. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. noche que te oí, la sed te consumía. Dejo en la ventana, abraza el sol, mi cara ennegrecida y tu respiración. Cielo de los dientes, a la manzana alguien la mordió. La calle te hizo así, audaz y fugitiva. La noche que te oí, la sed te consumía. Dejo en la ventana, abraza el sol, mi cara ennegrecida y tu respiración. Estamos con el guillo. Estirabas de luz y andar camino. Ahí va. De luz de tanto andar, vestidas de luz, de luz de andar camino, de luz de tanto andar, vestidas de luz de andar camino. ¿Cómo podíamos con Flavia? Después, viste, a último momento, che, mirá, no puedo porque tal cosa. Entonces, viste, prefiero dejarte así en incógnita. Tocó el domingo pasado, que tocaba la Berizzo también, la misma, en el mismo día, así que sí. En dos lados no puedo estar. Tenías que elegir, ¿no? Tendrías que tener un clon. Un par de clones. Sí. No, y aparte me tocaba más lejos, viste, más la Berizzo quedaba más cerca, entonces una cuestión de... De distancia. De cercanía y de soledad, porque volver sola, ir voy a cualquier lado, ¿viste? Sí. Pero volver sola... No, no da. Corte 3 de la mañana y quedar en Palermo y esos lugares medio como en bondi. No. ¿Vos sabés que no tendría problema? ¿Sola? Yo me fui de andar sola, sí. Manzana, ah, volver... Y me he metido en lugares... Yo también, pero volver es... Sí, volver, es en mejor pedo. Ir con alguien, con, digo, con no, alguien. Siempre volví bien. O sea, si sabía que volvía sola, siempre, viste, me trataba de rescatar. No, yo siempre volví en pedo. Agüita, era re alcohólica. La... Yo siempre volví en pedo. Dijo, ¿cuánto estaba la cerveza, Bani? 50 carísima, pesos, ¿no? 50, el Auditorio Sur, 50 mangos. Se la ganaron la... el vaso. El litro. Y la latita chiquitita. La latita te habla. 25. La chiquitita, sí. No la grande. Muy hijos de puta. Che, escuchá una cosa. Sí. Seguimos con más noticias. Dale. Ahí Flavia me decía, increíble lo que estás leyendo. ¿Increíble? Increíble, mirá, lo que sucede, ¿no? ¿Sabés lo que debe ser? Saber quién mató a tu hija y que esté libre y que la justicia no haga nada. Y no tener ni siquiera dónde llevarle flores. La verdad que es desastroso. Y no es Erika... Soriano sola, lamentablemente. No. Todos los días tenemos una, ¿viste? Todos los días. Yo, la verdad que no sé, no me da la cabeza para entender las cosas que hacemos, decimos, pensamos, cómo nos tratamos, qué valor le damos a las vidas, a las cosas, llevamos codificamos a las personas, ¿viste? Sí. Todo es un valor agregado. Y muchos quieren creer en la justicia. Es que es lo único que nos queda. No queda otra. Y yo me sorprendo también, el día que estuvo Andrea Vázquez acá. Sí. Y ahí me puse muy mal porque uno dice, ¿la justicia es esto? Por Dios, qué país, ¿no? Muchas veces digo, me quedo helada por cosas que pasan. Bueno, por eso decía yo al principio del programa de hoy, que menos mal que un psiquiatra me diagnosticó crisis de adaptación social, porque habla de mi sanidad. Uh-huh. ¿No? Habla de mi, que uno tenga una, me parece a mí, que hay una frase por ahí de alguien muy, un filósofo muy importante que no me acuerdo el nombre, que dice que el que se encuentre sano en una sociedad insana no está sano, ¿no? O sea, uno no puede estar conforme y bien adaptado a una sociedad de capitalismo y consumo. Al menos yo no me adapto a una sociedad donde los hombres maten a las mujeres porque se quieren separar o porque las creen de su propiedad, que una mitad de la población esté matando, sí, esté esclavizando, esté violando a la otra mitad. Uh-huh. La verdad, la guerra en Gaza, ¿no? Son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que sucedan? Instalarán un mamógrafo móvil frente al Hospital Gandulfo. Hay que ver si esto ya... ¿Móvil? Sí. Está re bueno. Se trata del mamógrafo móvil Avon. Mirá, propaganda de la empresa Avon. Lucha argentina de la lucha contra el cáncer, Avon Lacset, que estará frente a este centro asistencial de Lomas entre el 1 y el 4 de septiembre. Sí, así que todas las... Hay que hacer difusión. Las vecinas, sí, a tener en cuenta esto, va a haber un mamógrafo móvil frente al Hospital Gandulfo entre el 1 y el 4 de septiembre. Las atenciones serán gratuitas y los turnos deberán ser solicitados en el área de ginecología del hospital. Bien, está re bueno eso. El mamógrafo móvil Avon Lacset, que es, bueno, lucha argentina de la lucha contra el cáncer, realiza mamografías gratuitas en el Hospital Luisa C. de Gandulfo sobre las calles Las Piedras. Esto será entre el 1 y el 4 de septiembre. El mamógrafo móvil realiza desde hace 15 años mamografías gratuitas en distintas localidades y provincias a fin de que más mujeres puedan tener acceso a las mamografías gratuitas. Ahora lo vamos a postear la noticia en el Facebook, sí, para que lo tengan. Está bueno, hay que, como según dice acá la noticia, hay que pedir el turno. ¿Cómo se llama? En el hospital. Sí, sí. En la parte de ginecología. En la parte de ginecología del hospital. Así que, bueno, le dejamos ahí. Es un estudio muy importante para, sí, nosotros. Sí, claro que sí. Muy, sí, importante. Hay que hacérselo, ¿no? Siempre. En los hospitales es gratis, pero hay obras sociales que te cobran. Por ahí no te, sí, cubre la obra social. También es todo un tema, ¿eh? Bueno, ahí lo dejamos para que la gente esté enterada, entonces. Capaz que ustedes saben, ¿a partir de qué edad se empiezan a hacer las mamografías? Ni idea, ¿no? ¿Mamografía? Sí. A partir de los 30 y pico, no, me parece. Yo nunca me hice, nunca me, ¿no?, hice. ¿Vos te hiciste? No, por eso. Yo me hice ya. No. O sea, me faltan 5 años. Pero todavía. Hay que hacerse. Duele, sí, duele, sí, porque, sí, te estira. Mi madre, una vez al año iba a hacerse todos los estudios. Sí. Y me decía que le aplastaban, le ponían así, que de todo. Pero bueno, es un estudio que vale la pena y... Sí, hay que hacerlo. Sí, claro que sí. Trata en Catamarca, en Andalgalá, Catamarca. 6 mujeres que eran víctimas de trata de personas fueron liberadas durante un operativo en el que 2 personas quedaron detenidas. En un allanamiento realizado cerca de las 3 de la madrugada, personal de la División Trata de Personas de la Policía rescató a 6 mujeres que habían sido obligadas a permanecer en situación de prostitución en una whiskería. Las jóvenes de entre 25 y 35 años provenían de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe y de la capital provincial. Tras el operativo fueron detenidos 2 personas de 65 y 29 años que fueron trasladadas a la comisaría de Andalgalá, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal para ser interrogadas. Bueno, esto para los que dicen que todas las prostitutas están porque quieren, a ver si abrimos los ojos, que todos los días rescatan a chicas de los que están en cautiverio. Bajo su voluntad, o sea, no. Y es un tema muy muy duro. Si empezamos con el tema no terminamos más. ¿No? Y pasa, hay una frase que dice si no si, como que si no hay clientes trata, no hay eco, trata. Si no hay clientes no hay trata, es así, es simple. Bueno, hay un proyecto de ley para que se penalice al cliente. Uh-huh. Al prostituyente. Por eso, no sí, mal. Sí. El cual apoyo completamente porque creo que es así. Este jueves comienza el 21º Encuentro Nacional de Mujeres Jueces de Argentina. La primera vez que escucho esto. Sí. Muy necesario. Los días jueves 21 y viernes 22 del corriente mes se realizará en esta ciudad el 21º Encuentro Nacional de Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, bajo el lema Educación con Perspectiva de Género, que vaya que la necesitan las juezas, no hay institución más machista que la justicia, clave para la transformación, desafíos del siglo, tecnología, comunicación y medio ambiente. El mismo es organizado por la Delegación Regional de AMJA, que preside la doctora Clara Aurora del Ángel de Falcone. Tiene un nombre largo. Juez del Superior Tribunal de Justicia y contará con la participación confirmada de más de 200 magistradas y funcionarias pertenecientes a los poderes judiciales provinciales y la justicia nacional. La metodología escogida para el desarrollo del encuentro será la de paneles integrados por destacados especialistas quienes expondrán temas específicos que luego serán debatidos mediante preguntas del auditorio. Produciendo un enriquecedor intercambio de conocimiento y asimismo se ha previsto la realización de talleres. ¡Qué genial! Lo celebramos absolutamente porque la verdad que dentro de la justicia hay mujeres muy machistas. Sí, claro que sí. Sí, hay de todo. Bueno, por otro lado, promueven igualdad de género en redes. Sí. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, lanzó hoy una campaña sobre igualdad de género a través de redes sociales con el hashtag asterisco exigí igualdad. Qué la bueno, campaña incluye bueno. Tres videos que llaman a hombres y mujeres a exigir igualdad en diversos ámbitos de la vida y una infografía sobre participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, entre otros materiales. En el primer video insta a exigir igualdad en el uso del tiempo, ya que las preguntas de quién sale a trabajar y sigue trabajando, quién dedica más tiempo al cuidado de niños y ancianos, quién disfruta más del tiempo libre, las imágenes muestran que una mujer está en desventaja respecto al hombre y por ello plantea, exige la igualdad. Esa es la única respuesta. El primer video de 50 minutos forma parte de una serie producida por la División de Asuntos de Género de la CEPAL con apoyo de la Cooperación Española y puede verse en las cuentas del organismo en Facebook, Twitter, Google Más y YouTube. Ahora vamos a ver si lo encontramos, te lo voy a poner, que creo que está acá el link de algún video para que lo puedan ver. La verdad que yo no los vi, pero bueno, vamos a ver si lo encontramos, se los vamos a pasar. Tengo acá, a ver. Bueno, seguimos. Sí, sí. San Vicente tendrá su comisaría de la mujer. El proyecto fue aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo en el Consejo Deliberante. ¡Qué bueno! El encuentro comenzó alrededor de las 18 horas y entre los expedientes tratados se destacó el convenio con provincia para construir en el distrito la primera comisaría de la mujer. Luego de la sesión, el concejal del Frente Amplio UNEN, FAU, Carlos Laguzzi, dialogó con Inforregión y lo consideró un avance muy importante para el distrito. Antes las mujeres y familias que tenían problemas en las casas tenían que ir hasta Presidente Perón y de ahí a La Plata, punto. El presidente del cuerpo, Fernando Vitaler, por su parte resaltó el total apoyo que hubo de los concejales al respecto y aseveró que San Vicente ha tomado características del conurbano, desgraciadamente con una cuota de tristeza. no es el pueblo en el que muchos se han criado y al tener estas características hay problemáticas como la violencia de género. Es de total importancia contar con un elemento fundamental para resolver rápidamente la situación que muchas mujeres atraviesan. Resalto. Bien. Qué bueno, esto también es un noticia. Creo que en Lomas también hay uno, ¿no? En Lomas o Almirante Brown, no me acuerdo bien. No sé. Sí. Mataste. Che, se suicidó en San Clemente del Tuyú. ¿Quién? Un femicida ahogado. El hombre que se dio a la fuga, sí, tras asesinar a cuchilladas a su exmujer en Pilar, delante de uno de los hijos de ambos, fue hallado ahogado a la orilla del balneario Edén, en San Clemente del Tuyú, en Punta Rosa, en el norte de la ciudad. Estaba su camioneta Toyota Hilux con la patente tapada y sin el ploteado de Tony Plateador 55, el apodo con el que participaba en carreras de cuatriciclo y motocross, que caracterizaba el vehículo. De acuerdo con la autopsia, Antonio González habría muerto entre el 12 y 24 horas antes de ser descubierto su cuerpo y falleció ahogado. Bien. González, González, explicaron los investigadores, habría ingresado caminando al mar para suicidarse. Había cambiado su corte de pelo y tenía puesto 3 pantalones, buzo y bufanda, supuestamente para lograr un aspecto con el que no pudiera ser reconocido. El cuerpo había sido hallado a las 7 de la mañana del domingo y su hijo mayor, que viajó hasta la costa, lo reconoció en el hospital de Mar de Ajó, donde cerca de las 19 horas se le practicó la autopsia. Los policías que lo hallaron habían sospechado que podía tratarse de González cuando descubrieron 2 tatuajes, uno en el omóplato derecho y otro en el brazo izquierdo, que coincidían con la descripción del femicida prófugo, por lo que alertaron a la comisaría de Pilar. Qué cosa. Bueno, ni siquiera tuvo los huevos para ir preso. Tal cual. De las presentaciones que se radican en la comisaría de la mujer, sí, unas 80 por mes terminan judicializadas. Crece el número de mujeres que se atreve a denunciar la violencia. El número de denuncias aumentó en Comodoro Rivadavia un 40% respecto al año pasado. De 55 casos judicializados por mes, se pasó a 80 en julio último. Ah, a ello se suman 200 intervenciones políticas paralelas por maltrato psicológico. Ah, el homicidio de Gustavo Sauer, ocurrido el domingo en Rada Tilly, no sé dónde será, donde la justicia imputó a su esposa María Florencia de Elía, reavivó el debate nuevamente sobre la violencia intrafamiliar después que vecinos de la pareja refirieran a la policía la existencia de antecedentes al respecto. Al abordar ayer la problemática de la violencia de género que se registra en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el titular de la comisaría de la mujer, oficial inspector Cintia Gallego, vos fijate que dice oficial inspector Cintia Gallego y no inspectora, ¿no? Sí. Señaló a Radio del Mar: es lamentable que situaciones de violencia familiar lleguen a ese extremo. Seguramente, ante cualquier hecho que termina de esa manera, ha habido un cúmulo de tensión, de situaciones anteriores que llegan a explotar de esta manera ante la provocación, ante una provocación, analizó. Sí. Me parece terrible lo que una policía de la comisaría de la mujer diga que el tipo explota ante una provocación. Ay, Dios, qué cosa. Bueno, los femicidios, sí, un drama social que no pueden parar. Esta semana se sumaron 2 casos espeluznantes. Son parte de un flagelo que alcanza una dimensión alarmante y atraviesa todos los estamentos sociales. En la muerte de Carolina Giardino, asesinada la última semana en Pilar por su ex marido, se conjugan muchas de las características comunes a la mayor de los casos de femicidio en la Argentina. Una de las principales es que Carolina ya había denunciado en reiteradas ocasiones a su ex marido por actos de violencia. Otra, que el hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 30% de los asesinatos de mujeres por cuestiones de géneros en el país. Hay más. Carolina murió a puñaladas, la segunda modalidad más común dentro del asesinato a tiros. Murió a manos de su expareja, como una de cada cuatro víctimas de este tipo de delitos. Y contaba con 44 años, edad que se ubica dentro del rango más afectado por la situación de violencia extrema contra las mujeres. Para Túñez, no se está poniendo freno a los femicidios, a pesar de que el tema es materia de debate en la sociedad. Hay más denuncias y aumentó el número de dispositivos creados para dar respuesta. Lo que está faltando es una mirada integral para resolver esta problemática y por eso falla la prevención. Hay distintos dispositivos aislados funcionando, pero no se entrecruzan. Medidas cautelares y de protección que no se cumplen. Falla la justicia, que no actúa con la celeridad adecuada, y falta una asistencia integral a la víctima, dice la dirigente. Para mí sería un seguimiento también, porque la justicia a veces es como que no llama la atención, entonces es como que la denuncia queda encajonada. Si la mujer no viene golpeada, es así. Vamos a escuchar un tema y seguimos. Dale. Hay más noticias lamentables, sí, como las que estamos dando. Hay muchas más, porque la verdad es que es un problema realmente importante de la sociedad. Se tiene que dictar la emergencia nacional en violencia de género. Tiene que haber más presupuesto para erradicar la violencia de género. Falta voluntad política. Claro. Voluntad y presupuesto, ¿sí? Porque poniendo una comisaría de la mujer en cada barrio, que después no tiene plata, que después no capacitan al personal, uh-huh, es lo mismo que nada, son cáscaras, si no hay adentro quien nos atienda y si no se articula, como decía ahí la referente, y está todo dividido, ¿no? Y no hay una conexión entre el Poder Judicial, la comisaría, todo está por su lado. A veces la mujer golpeada espera a que la justicia la cite, esperando que la justicia la cite, ya la mata. Digo, no hay un tiempo. Claro, lo que... ¿Vamos a escuchar Alfiler? Dale. Dale. Ahí sí. Va, que le gustaba. Tras tus ladridos y sola te vas bailándome entre perdidos. Guerra de los suspiros que ganas o perdés. Un sol que te la agita, ves partir el tren. Risa perversa, roces casuales, escote y luna. Vasos que encara, tragos por besos, todo y ninguna. Andas a los malones para huir y lastimar. A juntar con la lengua y transpirar. El premio no es para mejor, el dulce es para el que te da. Quedas el frío de tu amor, el sudor entre tus piernas. Nada que pedir, nada que esperar, vas picando como alfiler. Quieres prenderme fuego y ser agua para mi ser. Sin careta.

Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, sin careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos y yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta. La que va a un encuentro, aunque vaya una sola vez, ya vuelve distinta, vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea, que vale la pena, haga lo que haga en el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro, somos todas. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Ese tema. Basta de mentiras, sin razón. Fuera de este mundo de televisor, sin careta. Te la hago tipo cancha, ¿viste? Ah, sí, con la manito, el ajite. Te la hago tipo cancha, debate de ese mundo de televisor. Bueno, seguimos, che, última hora de Sin Careta, así que a ver si se despiertan, ¿eh? Sí. Le mandamos un beso grande a Gilda Reynoso, que no sé si todavía nos estará escuchando porque hace una hora nos dejó genia, aguante, y no la nombramos. Así mirá, que le pido, un beso grande. Le pido disculpas a Gilda Reynoso, que la quiero mucho. No la conozco casi nada y la quiero un montón, porque es una compañera ahí del Fines que fuimos con la universidad y la verdad que compartimos pequeños pero importantes momentos. Grandes, qué momentos. Lindo. Sí, llenadores. Lindo. Sí, pequeños pero importantes momentos. Aixa, que estuvo acá la semana pasada, Enredadas Mujeres, dice: muy bien. Se está escuchando Enredamos desde Temperley, tarde pero seguro. Así que le mandamos un beso grande a Ixa, que ya nos está escuchando. Muy bien. Le mando un beso grande. Por otro lado, me dice, a ver, me nos deja acá, compartimos, nos llega desde Salta, de las compañeras del encuentro de Salta 2014. Sí. ¿Lo ves en el muro mío? Sí, la foto. Así compartimos, sí. Yo no lo veo. Hay un texto grande. Después, por un Estado laico, sí, con políticas públicas que garanticen con el acceso al derecho al aborto legal en todo el país. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, exigimos al Estado nacional y a los estados provinciales la ejecución de políticas públicas que garanticen nuestros derechos, en especial el acceso al aborto legal en caso de riesgo para la salud o la vida, o en caso de violación, como lo establece el artículo 86 del Código Penal desde 1921. Uh-huh. Nos preocupa que la reacción de la Iglesia Católica haya sido más fuerte que la garantía de derechos de las mujeres como políticas de aplicación de las legislaciones vigentes, ante los anuncios del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Coglia, sobre la formación de un equipo de profesionales de la salud en dicha provincia para la concreción de los abortos no punibles en casos en los que no sea posible de realizar en los hospitales públicos donde todos los profesionales son objetores. Bien. Nos resulta inaceptable que se hagan este tipo de anuncios y luego se retroceda por el accionar de grupos religiosos en detrimento del cumplimiento de la legislación vigente y los tratados en derechos humanos. Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires ya ha sido observada por el Comité de Derechos Humanos en el caso LMR, no dan el nombre obviamente por cuidar la identidad, por no haber permitido que esta joven accediera al aborto no punible que le correspondía. Hace unos meses atrás también reclamamos que se garantice la salud integral de otra niña, en este caso en la localidad de Moreno, ante el incumplimiento en el hospital Mariano y Luciano de la Vega respecto al protocolo de abortos no punibles en las causas de violación. Aborto que las organizaciones de mujeres garantizamos y frente al cual el Ministerio de Salud de la provincia no ha tomado medidas frente a los profesionales que no solo negaron el aborto legal, sino que además maltrataron a la niña, su madre y a trabajadores del hospital que las estaban auxiliando. La única respuesta a estos incumplimientos fue el inicio de los debates en el marco de las mesas de diálogo entre las organizaciones sociales e integrales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que buscan canalizar los reclamos del movimiento de mujeres para trabajar en forma conjunta sobre nuevas políticas públicas por las que se garantice el acceso a todos los derechos, de los derechos a todas las mujeres. Sin embargo, nos encontramos con que los pequeños avances logrados, como el equipo móvil, el mismo equipo que resolvió el aborto legal por la causa de violación de una mujer, que la jefa de servicio de obstetricia del Hospital San Martín de La Plata obstaculizaba, no se termina de afianzar por falta de compromiso político del gobernador Daniel Scioli y los funcionarios del ministro de Salud bajo la dirección del doctor Coya. No podemos desconocer además que la mayor parte de las provincias aún no ajustaron sus protocolos de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL del año 2012, así como también observamos que se siguen obstaculizando el acceso a diferentes métodos anticonceptivos. Por ejemplo, en Santiago del Estero, Salta y otras provincias, la jerarquía eclesiástica han lanzado su ofensiva pública contra un anticonceptivo seguro que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable está proponiendo a las adolescentes que han pasado por un evento obstétrico, sea parto o aborto, para que estén protegidas correctamente y luego poder evaluar el nivel de adherencia a dicho método. Las jerarquías eclesiásticas siguen juzgando bajo su moral la libertad sexual de las mujeres. Otra clara muestra de la falta de decisión política de los poderes ejecutivos nacional y provincial, y en particular del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Mansur, para hacer cumplir la ley vigente y denunciar a los grupos que intentan obstaculizar ese cumplimiento. Insistimos además en la importancia y la urgencia de que el Congreso de la Nación debata y apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado en abril de este año por quinta vez, con el aval de más de 60 diputados y diputadas de distintos bloques parlamentarios, un paso ineludible para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir es lo que pide la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a la cual adherimos y con la cual hemos luchado y seguiremos luchando para que la ley del aborto no punible se cumpla, que ya está y no se cumple. Sí, qué bárbaro. Y para que se legalice el aborto legal en los hospitales, porque la salud es de todos y todas, de las que tienen plata y de las que no tienen plata. Claro. Entonces, terminemos con que las muertas siempre seamos las pobres por abortos clandestinos, mientras las ricas van y abortan en clínicas privadas y no corren ningún riesgo. Uh-huh. ¿Sí? Las cosas pasan y hay que atenderlas. Y la violencia que ejercen también las instituciones, ¿no? De esto de lo público, digo, hacia ellas. Sí, que necesitamos que, básicamente, que la Iglesia sea parte del Estado. La Iglesia no puede interferir en las leyes. Nunca. O sea, claramente. Está fuera de todo. Mirá qué lindo lo que generamos. Flavia, está pintando mientras escucha Sin Careta, está haciendo una obra maestra. Está inspirada. Estamos inspirando la pintura de Flavia, grosa. Si queda lindo, queda para un cuadrito en la radio, dice. Ya lo estoy viendo hermoso yo, ¿Qué es? ¿Qué sé? Un rostro. Mostráselo, ahí tiene la compu. Espérate que te nosotros, mira. Yo ahora lo voy a bajar y lo voy a subir porque como ella tiene solo para amigos, por ahí hermoso. Hay gente que está escuchando y no lo puede ver. Está súper inspirada. Bien, ¿eh? Está hermoso. Bien, hermoso, divino. Mirá la mirada que tiene esa cara aparte. Ahí está, él le puso un me gusta. Ahí está. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Chica, ¿vamos a un tema? ¿Qué les parece? Para relajar. Sí, vamos a relax. Che, 5433-3607, el número de teléfono. A ver, llamen, por favor. Al cual no nos llama nadie. Opinen. Al cual no nos llama nadie, Aiza dice, gracias por compartir el texto, ¿no? Gracias a vos por mandarnos y mantenernos informadas y que así pudimos compartirlo. Che, escuchame una cosa. Sí. No, Te colgaste. No sé qué poner de música. ¿Qué ponemos? Rock and roll. Habíamos quedado con algo de La Renga, que hace rato... Ya puse La Renga, ¿eh? Ah, cierto, qué colgada que estoy. Igual podemos escuchar otra de La Renga, que como cuál. Las pelotas. Las pelotas. Las pelotas, dale. Las día pelotas. Feliz de las pelotas. ¡Ay, sí! Me encanta. Las pelotas. Día feliz de las pelotas. Ay, sí. Que te canta la posta ahí también. Para qué levantar lindo. Levantar el ánimo. Ay, sí. Y andamos medio fané. Qué lindo tema. Hay que saltar, ¿eh? En tu casa. Ahí subí el volumen, che. Para seguir el dinero de hoy. un encuentro, aunque haya, vaya una sola vez, ya vuelve distinta, vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea, que vale la pena, haga lo que haga en el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Bueno, recuerden que estamos al aire todo el tiempo. Ojo con eso, ¿eh? Ya estamos al aire. No, pues me dice Flavia, che, tenés los micrófonos abiertos, ¿sabes? Sí, ¿no? Es imposible no tenerlos. Algo, bien, algo bien, sucede que estamos al aire todo el tiempo. Menos mal que nos llevamos bien, ¿no? Mirá, se nos estábamos matando. ¿Por qué dijiste eso? No, no tenemos caretas. Menos mal que no hay que quedar. Le pregunto a Flavia si soy yo la del dibujo. Che, ¿viste que tiene una cara de enojada? Digo, por eso... Sí, así, si así lo querés, capaz te gusta más... Con la idea que tengo pensada, dice. Ah, bueno, no, no. El artista sabe. Usted haga la idea que tiene pensada, es suya. Quiero esa. Quiero la idea que tiene pensada. Escucha, Aixa nos deja una foto que resume un poco lo que veníamos hablando en todo el programa, que dice, sí, las cosas no se ven como son. Sí, las es cosas verdad. Las vemos como somos. Las cosas no se ven como son. Las cosas las vemos como somos. Y esta, esta semana me decía mi profesor de trabajo social comunitario, sí, que dicen que cómo hablamos y sí, cómo escuchamos es como vemos el mundo. Lo que escucho y lo que digo muestra mi manera de ver el mundo. Interesante. Para pensar, ¿no? Para ahí, ¿qué tipo de terapia? Dejamos el programa acá. Nos íbamos a... Te dejamos pensar. ¿Quién es el autor? ¿Le preguntaste? Hilario Ascasubi. Sí, ¿no? Es de Hilario Ascasubi esa frase. No, puede ser. A ver. Sí. ¡Qué grande! Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Bien. Qué grosa. Escuchame una cosa. Hablando de arte... Hablando de arte y de Flavia, sí, en Si querés que sea yo, es una página donde te pueden hacer las zapatillas personalizadas, las remeras personalizadas pintadas a mano. Sí. Te lo son hermosas. Mira, yo las voy a postear una. Ya la agregué, los agregué como amigos porque me vi unas zapatillas muy parecidas a las mías. Arte puro, okay. Arte puro, todo pintado a mano. Esta de los redonditos que dice, ay, sí, vivir solo cuesta vida, unas alpargatas. Ay, qué lindo. Yo cumplo años el 1 de septiembre. ¿Justo el primero? Si alguno quiere quedar bien, se comunica con Si querés que sea yo y se las pide para Vanina, talle 39. Sí. 30, calzamos igual, no las podemos prestar. Claro, y se las compra a Si querés que sea yo, porque quiero esas, así que... Si hay alguien ahí que me quiera hacer un regalo, yo bueno. Yo no puedo prestarte la mía porque calzo 37. Si querés que sea yo, no estoy mangueando a ustedes, chicas. Estoy queriendo que la gente compre. No, sí. No era para usted. Ni es un mangazo a la gente de Si querés que sea yo, aclaro. Es como para incentivar a la compra, pero no estoy mangueando. Que me pase el precio por privado porque estoy muy interesada en esas. Es la de los redondos. ¿Te gusta la de los redondos? Ay, y sí. A mí también. Y sí. Y ahora estamos ahí. Ahora te toca en diciembre. Sí, el 13. Quedás re bien conmigo regalándome bueno, eso. Bueno, No le estoy mangueando a ustedes, chicas, ni a Flavia, porque quede claro, porque parece que... ¿Cuánto cumplís? Que las pague otro, no sé, alguien que re joven sos. Un seguidor. Un seguidor de Sin Careta. Cumplo 39. Lindo número. Hermoso. ¿Qué será la quiniela? La quiniela ni idea. El 39. Yo no juego, no gano nunca. Mi papá sí. Escúchame, el sábado, el domingo que viene, el sábado me voy a ir a ver No te va a gustar con mi hija a Tandil, creo. Te vas a Tandil, qué lindo. A Tandil. Con la gente del mundo del rock. Sí. Ah, que ahora te voy a decir, porque si quieren ir a ver a No te va a gustar, creo que había lugares todavía, Pará, te comunicas con Juan Soria en Facebook del mundo del rock. Quedan No te va a gustar, recital del día viernes. Yo por ahora paso. Se liberaron dos entradas con pasaje para el día viernes 29 del 8. Te recomendamos que luego tenemos lugares disponibles para el viernes, pero ya sin entradas. Recital del día sábado. Bueno, todo, te comunicás con Juan Soria. Ahora yo te voy a dejar el Facebook de Juan también. Con Juan nos vamos a ir también a ver al Indio Solari. Así que... Si me querés, vas por todos lados. Vos que pedís la zapatilla, yo pido si hay algún seguidor que se ponga con una entradita y un pasaje para tres personas. Ah, no querés nada, boludo, son tres lucas. Cinco lucas, estoy pidiendo una zapatillita, bueno, vos estás pidiendo tres pasajes, tres entradas. El que quiera a la otra persona se pone, es así. ¿O no? Escuchame lo que te digo. Sí. Ahí te dejamos los Facebook de si querés que sea yo, sí, para que te hagas tu remera personalizada, hermosas, posta, o las zapatillas. Que te digo aparte una cosa, no se consigue en muchos lugares hacerte remera de a una, si no es por impresión, que son una mierda, las lavas tres veces y se te van. Así que para hacer remeras personalizadas, hacerte una sola remera, siempre tenés que buscar alguna artesana. La artesana mejor es, si querés que sea yo, ahí tenés para hacerte tu remera. Y Juan Soria, del mundo del rock, que si querés viajar tranquilo, es la mejor empresa de viajes, definitivamente. Me voy el sábado a ver a No te va a gustar. Sí. Y creo que el domingo llego para hacer el programa. Ay, por favor. Porque tenemos banda invitada, todo. Así que llegar, tengo que llegar. Vengan. ¿Quién viene de la, o sea, de rock? Ya te digo. En un ¿Pezón radioactivo? ¿Pezón radioactivo? ¿Pezón radioactivo se nos cayó? No. Mira, te digo una cosa, yo lo que no tengo que hacer es organizar, porque el único mes que organicé para que vengan todas las bandas a difundirlas. Se cayeron todas. ¿Sí? ¿Mes antes? ¿Qué pasó? ¿El frío? ¿El mundial? O sea, que surja. La que quiera venir que venga y el que no venga, ¿viste? Pero ya no combino más nada, porque la verdad, que por H o por B. Se terminan cayendo. ¡Ah! El 31 de agosto viene... Lautaro Camacho. Lautaro Camacho, mi amigo. Muy buenísimo. El 31 de agosto va a venir Antonella, seguro te digo, Mirá vos. El 31 viene... Sí, venimos. Sí. Viene Lautaro, que está presentando Nenitos de Ciudad el domingo que viene, Así que yo vengo de Tandil directamente para acá, espérenme. Llego, calculo que para las 6. Pero bueno, tengan en cuenta que vengo de viaje. Ahí ya publicamos, claro, que va a estar. Sí, somos seguidoras de Lautaro Camacho. Sí, soy seguidora vos. Escucha. No, hay algo que me estoy perdiendo. Ahí hay como un... Es la imaginación de Vanina. Bueno, che, escúchame. Súmense, pidan zapatillas ahí a la gente que labura independientemente. Y viajen con Juan Soria, que es un tipo que realmente es buena gente, Y la van a pasar bien de verdad. Y también se viene el Cosquín, que seguro va a estar tocando Casi Justicia Social. Yo quiero ir. Así Cosquín, que por vamos, favor. Juan Soria te lleva al Cosquín. Y además, como es una empresa de viajes posta a posta, viajás con seguro. Podés pagar con tarjeta de crédito en cuotas. Podés empezar a pagarlo desde ahora. Uh-huh. Si te gusta el rock, no te podés morir sin haber ido a un Cosquín. Así nomás te lo digo, Yo creo que me voy a morir. Juntate la plata. Yo quiero ir al Cosquín, Rock. No te vayas de vacaciones y guardate ese tiempo para ir al Cosquín. No te vas a arrepentir, te lo juro. No te vas a arrepentir. Es una experiencia maravillosa. Volviendo a tu cumpleaños y el 39. ¿Sabes lo que es el 39? ¿Qué? La lluvia. ¿Mi edad? Sí. La edad que voy a cumplir ahora, sí, la lluvia. 39 es la lluvia. Más llanto, boluda. Por y Dios, bueno, ahora estás en las piedras. Oh, con razón. Viste que yo hoy te decía, yo no coseché esto, yo no sembré esto, pues estoy en las piedras. Uno cuando tira semilla en la piedra, por más no que uno tira, claro, uno tira rosa y no florece nada. Todo tiene un... Yo estaría en la gallina. No me animo nada, no me animo nada, estoy recagona. Pero... ¿Y las piedras qué significaban eso? ¿Como piedras en el camino? Dicen que cuando uno sueña, no sé, ponele con piedras, le tiene que jugar al número, pero no sé específicamente qué significa soñar con piedras o... Pero bueno, quedaba lindo hacer una algo metafórico. Bueno, salgo de las piedras, me meto en la lluvia, ¿no? Pero la lluvia hace florecer. La lluvia es bendición. Por eso, sí, la lluvia es bendición, sí. Y el otro día leía por ahí, si fuiste feliz con alguien que no te quiso, imagínate sí. Lo que vas a hacer con alguien que te quiera bien. Que te quiera. Ay, qué claro. Lindo. ¿Vos, Santo, cuántos tenés? Si se puede decir. ¿Cuánto me das? No me pegué duro. Tengo 4-3. ¿4-3? Sí. El balcón. El ¿qué balcón. Significa? Está esperando a Romeo. Llame. No. Está esperando a Romeo. Pero quizá un Romeo bueno. Vaya por bueno, eso. Bueno. Vaya no hay eso. Otra. Yo, más que decir lo que significa cada número, no puedo decir. ¿Vos de qué? No, más predicciones. Decime no. Vos. El 25, la gallina. O sea, estoy... Ah, yo relaciono la gallina con lo que es... como que no me animo, ¿viste? Ah, sos re gallina, re miedoso. Y estoy en esa etapa que no me animo a dar grandes pasos y bueno. Porque hay que dar los pasos, dale. Sí, de uno. Ahora cuando vaya a la misa, que es el número 26. La misa, picotera. Ya tenés todo. Es más o menos por esa fecha, porque cumple el 27 de diciembre. La misa picotera, che. No sé, capaz tenés que... Tenés que decir ahí que... Hay que ver si aparece alguien que se ponga con la billulla y... Marina cumple el primero de septiembre. Mis hermanos, todos... cumplen en septiembre. Mi mamá casi le pega el día de la primavera, el 21. No, una cumple el 20 y la otra el 22 de septiembre. Así que... Escuchame una cosa, siendo más filosas con el análisis, sí. Vos cumplís el 1 del 9. Sí. El 1 es el agua, el 9 es el arroyo y cumplís 39 que es la lluvia. No, te mató. Mirá qué locura. Es muy loco. Agüita amarilla hay que escuchar ahora. Che, no sé si de la locura que tengo, me dice Flavia. Che, no sé si de la locura que tengo o qué, todos pero tengo que decir de que hoy estaba un poco bajón porque quería estar con alguien que no pudo estar y tenía que una extrañitis aguda. Quería que viniera alguien como para pasar el rato, nadie podía y puse la radio, me sentí acompañada y que de alguna manera podía charlar con alguien. Así que nada, muchas gracias. Muy lindo. Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Poder lindo mensaje. Acompañar. Poder acompañar. Es la idea, así que nos sentimos realizadas. Mirá, te digo una cosa, si Flavia fue la única persona que nos escuchó hoy, estamos hechas. Nos podemos ir satisfechas igual porque logramos el cometido. Amigos y amigas, sí. La agrupación de gente de arte y letras Impulso, se complace en invitarlos el próximo sábado 30 de agosto a las 17 horas a la proyección del film Cándido López, Los Campos de Batalla 2005, realizado por el director argentino José Luis García. La película es un documental que destaca las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, usando como guía los cuadros pintados por Carlos López. En el debate se realizará a continuación de la proyección, contaremos con la presencia del director José Luis García y docentes de la Cátedra de la Guerra del Paraguay de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, continuará exhibiéndose en nuestro salón la exposición de muestra plástica Chapa, Madera y Corazón, El Barrio de las Casas con Alma, del prestigioso artista Víctor Fernández, director del Museo de Bellas Artes Benito Quintera Martín. Quedan especialmente invitados, y será un gusto contar con vuestra presencia, la Comisión Directiva Impulso Agrupación de Gente, Arte y Letras. Así que bueno, todos invitados el 23 de agosto, del 23 de agosto al 18 de septiembre está la muestra Chapa, Madera y Corazón en la agrupación de arte. Esto es en La Madrid, 355 en La Boca. Acá nomás, no es tan lejos. Ahí está. Bueno, che, nos estamos yendo. Si alguien tiene algo más para que digamos, nos queda media horita de programa. Se reciben halagos, puteadas. Un debate. Ah, escuchá, mirá, importantísimo. Me estaba olvidando de esto que participo yo. ¿Dónde? Me estaba olvidando de difundir donde participo yo. El viernes 19 de septiembre, sí. A las 18 horas, Pablo Ferreira, el hermano de Mariano, sí, legislador, presenta el segundo libro de Beatriz Villar, en el Son el Fuego de la Historia. Esto va a ser en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura Porteña, ante una posible segunda... Bueno, no sé. El 19 de septiembre a las 18 horas en la Legislatura Porteña, sí, voy a estar junto a Beatriz Villar y otros compañeros, voy a estar participando, leyendo algo de Son el Fuego de la Historia en esta presentación que hace Beatriz. Y le agradezco mucho que me haya invitado. Y bueno, así que los invito a todos, che, vengan a la legislatura a verme recitar algún poema y eso. Ah. Igual soy mejor en la radio que no me ven la cara, pero bueno. Ay, ¿por qué? Gracias, Sin Careta, por difundir. Dice Aiza, de nada. Muy bien, está escuchando Aiza, eso siempre es bueno. Vamos a escuchar un tema que nos pidió Flavia. Dale. La Renga, Hablando de la Libertad. Hablando de la Libertad. Queríamos la Renga. ¿Cómo que no me saco el E de encima? Vamos con la Renga en Sin Careta. Hablando de la libertad, che. Cuerpo.

El encuentro somos todas. Che, el encuentro somos todas y eso te incluye a vos. Sí. Si nunca, así como te dije hace un rato, si te gusta el rock y nunca fuiste a un cosquín, no te podés morir sin ir, ahora te digo, si sos mujer y nunca fuiste a un encuentro nacional, tenés que ir sí o sí a un encuentro y ver lo que es eso, porque no hay manera de transmitirte lo que es un encuentro nacional de mujeres. Te puedo contar todo el encuentro, del primer día hasta el último, y no vas a sentir lo mismo que si vas y que si lo ves. Y son de verdad, tres días seguidos, ¿no? Son tres días que agarra el feriado para las que trabajan, que todas las compañeras puedan ir. En todos los barrios, hay organizaciones de mujeres que están desde ahora juntándose, organizando rifas, peñas para está poder viajar, para que la que no tenga plata se pueda sumar a algún viaje. Sí. Así que si querés viajar al encuentro, ya comunicate con alguna organización de mujeres de tu barrio, fíjate qué organización se está organizando y empezá a sumarte a la organización para poder viajar. Se viaja en contingente, por lo general, uno se acopla a estas mujeres, se alquila un micro, autogestionado, las mujeres se pagan su viaje, cada una paga lo suyo, pero para las que no tienen, por lo general, durante todo el año, las organizaciones van haciendo peñas, rifas, como para juntar el dinero del viaje. Bien, está muy bien eso. Una vez que llegas allá, el alojamiento lo podés pedir, no una vez que llegas acá, desde ahora ya. La organización pide alojamiento a la comisión organizadora del encuentro y dormimos en las escuelas. Sí. Todas las escuelas del lugar donde se hace el encuentro, en este caso Salta, se ponen a disposición de las mujeres que viajamos y uno duerme ahí. Te llevas tu bolsa de dormir, tu colchón inflable y dormís en las aulas con todas tus compañeras con las que viajaste. O sea que no gastás en alojamiento. Lo único que se gasta es lo que una come. Claro. Así que, la verdad, hay que organizarse y viajar. Verdad, es una experiencia... muy linda. Enriquecedora. Mirá, a mí me dijeron, hay un eslogan que todos lo repetimos, que es, una vuelve y se encuentra con los mismos problemas, pero con una mirada diferente. Y realmente es así, pero es tan real que no te lo puedo transmitir. Necesitas vivirlo y vivenciar lo que es eso. Así que, no sé, las que puedan, por favor, no lo duden. No tengan miedo. No tienen que ser de ningún partido político para ir. Yo no pertenezco a ningún... Impresionante la multitud que se hace cada año, ¿no? 25.000 a 30.000 mujeres se juntan. Vienen de todas las provincias. Y eso es lo lindo, porque aparte en los talleres hay 55 temáticas diferentes. O sea, hay 55 talleres diferentes. Diferentes temas. Buenísimo, te venís con todos los materiales que quieras. Y vos elegís el que querés. Y en todos los talleres, por ejemplo, mujer y rol de pareja. Sí. Entonces ahí te vas a encontrar con 34 mujeres más para debatir ese tema, pero de todas las provincias. Entonces es buenísimo, porque no es solo la visión de acá de Buenos Aires, sino que tenés... compañeras de Salta, de Misiones, de todas las provincias. De todos lados, La verdad... hay que organizarse. Hay que ir. Le agradezco a Marcela Alejandra, a Natalia, a Alicia, a Aixa, que están reproduciendo lo del mamógrafo, compartiendo en Facebook. Y se agradece porque es la manera que tenemos de replicar la información. Así que muchas gracias. Muchas gracias, sí. La verdad que es muy importante eso. Escuchame acá, Isa me deja. Para las pebetas que seguimos rompiendo estereotipos culturales, sigamos enredando. Y en este sentido, dice. Y dice, ¿cómo ser una mujer soltera a los 35 y todos tus amigos se han casado? Ella es para pensar. Así que ahí nos dejó un video que no sé si estará en castellano como para reproducirlo. No, está subtitulado, así que bueno, lo dejamos ahí en el muro para que lo vean. ¿Qué más? Bueno, a ver si tengo gente opinando acá. Fabián, le mandamos un beso que dice, nos caló un me gusta, qué sé yo, ¿eso será que nos está escuchando? Sí, claro. No sé. Seguro. A Pablo Nechi también, están poniendo me gusta por ahí. Che, Fabián, no solo nos está escuchando, sí. Biondo. Le mando un abrazo grande y le agradezco un montón porque está compartiendo el link de la radio para que la gente escuche. Así que se reagradece. Mirá, mucha chicos. Difusión sobre este mamógrafo, Vani. Mi no, compañera no. también ah. Compartió el enlace. Está re bueno. Bien. Queríamos ser tanto que se nos olvidó ser algo. Ay, es... qué linda esa frase. Le mando un beso a Patricia Visiglia. Perdón por no nombrarla, digo, del mamógrafo. Ahí Pablo. Está. A un beso grande a Patricia. Bueno, escúchame, nos quedan 15 minutos de programa. Sí. ¿Tienen un tema para hablar de algo? Estoy muerta de hambre. La, otra que, me, la otra que me sale con que va a ser una tarta de jamón y queso, yo me estoy cagando. Bien. Ay, qué rico. Vamos. De acá directo a la casa de empanadas que está ahí en Galicia, que venden unas empanadas no, carísimas. No, carísimas. Carísimas, pero riquísimas. No voy a decir quién es. Bueno, chicos, no sé, ¿quedó algo por decir? ¿Tienen algo por ahí para contar? Bueno, o sea, si haces propaganda, hay que... No, propaganda no hago. Che, nos estamos yendo, no sé, ¿quedó? ¿Tienen algo por ahí para sumar? ¿De qué se puede hablar? Sí, de tantos temas se puede hablar, pero en 15 minutos es como que... Como que es poco. Ay, como que ahora no se te ocurre nada. Che, voy a dejar el capítulo 3 de Vanina Artillera en el muro. Sí. Para los que quieran verlo, está el capítulo 1 y el capítulo 2, que lo pueden buscar ahí en YouTube, y ver un poco lo que es la universidad y sacarse un poco el miedo los que quieran arrancar una carrera. Por acá dice otro, la gente normal es muy aburrida, prefiero conocer personas que tengan algunos trastornos mentales, gustos extraños o adicciones, así como yo, ¿viste? Lo dice sin careta, está re loca. Ah, bueno. Sin careta. Bueno, vamos a escuchar un tema si no me hablan de nada, chicas, no sé qué les pasa, que se quedaron... Y tenemos ganas de ir ya a comer no, algo. Yo, si fuese por mí, me quedaría, no sé, hasta largas horas. Pero no se te ocurre un tema para charlar. A ver. Porque estamos en radio. En realidad, ¿sabes qué? Tengo varias cosas de las hace cuales catarsis, se puede hace hablar. Catarsis. Pero no sé si da en este ámbito. En sí, este... sí, es sin careta. Vos querido. Decís. Bueno, vos sabés mi situación actual. Que estoy y que no estoy, y que un montón de cuestiones, y bueno, dale, larga, decí. Pará, frenemos acá un poco, pará, al cerrar todo. Escuchá, ojo, también no te... ¿Qué vas a decir? No, es que justo, bueno, me... Largue. Me habló una persona. Sí. No es el padre de mis hijos, sino sí. Otra persona de la cual sabe que me dice dos palabras y se me cae el mundo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, qué difícil. Pero estás separados. Es una separación rara. Porque ¿qué? Seguimos viviendo bajo el mismo techo. Ay, cosa que me pasó a mí. Bueno, no lo recomiendo. Ah, mira, encontramos un tema para hablar, ahora sí. Ay, no, es de terror eso. Separarse y vivir bajo el mismo techo. Sí, es de terror. Lo sufro todos los es como que... días de mi existencia. Sí, te comprendo yo. Escuchame, amor, ten en cuenta que por ahí te están escuchando, ¿eh? Sí, sí, por eso dice... No, no, bueno, el tema es que... Vani detrás de escena sabe todo lo que... Todo el agua que corrió bajo el puente, digamos. En este transcurso que venías acá hace poco... Che, sí, estamos sí. Al aire, chica. Bueno, ¿es sin careta o no? Sí, pero ay, tampoco, bueno. tampoco personalicen tanto que hay gente escuchando por ahí la hace... No, se aburre. Claro, no le hace nada. Mal. ¿Qué bueno, sé yo? Estoy pensando... Eso. ¿Cómo? ¿Qué cosa las relaciones? ¿Cómo nos cuesta, loco? Y uno se pone a pensar a veces, ¿no? Tan fácil sería todo. Mira, y apagué la música, todo. Sí, todo. Tan fácil sería todo si uno pudiera ver a la otra persona como un uno. Sí. Y si pudiéramos... Hay una película que se llama ¿cuál? La primer mentira. Bueno, que es muy vieja, es muy boluda, pero está Está bueno la idea de que es la película trata de la primera vez que una persona dijo una mentira en el mundo. Lo voy a anotar. Sí. Había un mundo que donde nadie mentía y de repente uno se dio cuenta que mintiendo sí. Le creían, porque como claro, la mentira no existía en esa sociedad, a nadie se le daba a pensar uh-huh. que te podían estar mintiendo. Sí. O sea, y está bueno, ¿no? Poder imaginarse una sociedad, un mundo sin mentiras. Qué lindo. Ahora, decimos, qué lindo. ¿Por qué mentimos? Porque mentir mienten todos. Sí. Todos mienten, dice House. Ahí el doctor House. Sí. Todos mienten. Digo, ¿por qué mentimos? Yo tengo mi teoría de por qué la gente miente. Yo ¿por qué? Creo que ya, salvo a un jefe que no quiero ir a laburar, uh-huh. y le digo que me enfermé y no me enfermé, ponele, sí. salvo esas cosas, salvo a la patronal, no le miento a nadie. La patronal. Claro. Uh-huh. No en los trabajos que te gustan, pero a veces uno, bueno... para no perder el laburo tiene que decir se me quedó el bondi y en realidad te quedaste dormido, ponele. Sí, esa claro. mentira no. Son mentiritas piadosas. A la patronal se le pero puede tampoco mentir. Es una mentira. ¿De claro. qué clase de mentira hablamos? Es una mentira. No, pero uno bueno, podría sí. decir, loco, me quedé dormido y ya, y no por eso te tienen que pero echar. Pero tal mentiroso mentiroso de posta que es siempre mentiroso que manipula. Y está la mentira piadosa, como dice ella. Bueno, para... La mentira para piadosa no existe. ¿No existe? ¿Mentimos existe? Por nosotros o mentimos por los otros? No sé. ¿Mentimos para que el otro se sienta bien sí. o mentimos porque nosotros no queremos hacernos cargo de la responsabilidad de la verdad? Puede ser eso. Esa, sí. Creo que esa es la más típica. Acertada. No nos hacemos cargo de la verdad. No queremos. Escuchar lo que vamos a escuchar si decimos la verdad, ¿no? ¿Nos vamos? ¿Qué sería, no? No si sé, uno se sincera, si tiene un acto de sincericidio, lo que pasaría, ¿no? Te dejan pero a sola. Veces los, ahí es un problema cuando yo no una miento. Persona muy sincera. Te dejan sola, no te quiere choque, nadie. Siempre. ¿Vos sabés que algo personal, ¿no? Me pasó... No te quiere nadie y te cagan todos, porque aparte como vos no mentís, pensás claro. que el resto tampoco te va a mentir. O sea, no ves la necesidad. Uh-huh. Yo... Te cuesta creer eso a veces. Es como que... Qué sí. sé yo. Yo la verdad que tuve una experiencia, mira muy fea a los 15 años, sí. 16, ponele... Yo tenía en ese momento mi mejor amiga, que fue mi primer mejor amiga. Sí. Ahorita después uno va perdiendo, va sí, llamando va, mejor va amigas a un montón. Claro, y se van. Y al final no eran amigas y qué sé yo, sí, pero bueno. Ah. Yo tenía mi mejor amiga, que con la que me crié, íbamos a la primaria juntas, secundaria juntos, todo. Y un día, 16, 17, no me acuerdo cuántos años tenía, mi papá me encuentra un baullito de faso en el cajón. Sí. Y me encara mi papá, ¿no? Con el faso en la mano y me dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo tenés esto? Vos no nos querés ni a mí ni a tu mamá, y que sí. estás haciendo esto, ¿en qué te fallamos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Viste? Todo, todo ah, una, claro. una cosa rarísima, ¿no? Porque nada tenía que ver con nada, pero ajá. bueno. Fue tanto el miedo que tuve en ese instante, fue un microsegundo de pánico tal, de no poder defraudar a mi viejo, de qué me va a decir, de que me va a cagar a palo, sí. todo eso en un micro, en un nanosegundo, sí. que lo primero que me salió fue decir, es de fulana de tal. Es de tal, sí. No es mía, oh. se lo guardé, ¿no? Pero te juro que sin pensar, o sea, fue como un instinto. Una propia defensa. Fue como un instinto de defensa propio, sí, ¿viste? Ante el miedo. Lo que te sale. Ante el miedo, el pánico de lo que iba a resultar de mi respuesta, uh-huh. vendí a mi mejor amiga. Porque eso fue lo que hice. Traicioné, mentí y vendí a mi mejor amiga. La vendí. Igual, la mandé al frente. ¿Vos pensás que tus viejos se comieron esa mentirita? Sí, no, pero en el momento creer. Sí. Lo quieren creer. En el momento conviene, sí. Les conviene creer eso que su hija... Ellos quieren escuchar eso. Que el problema lo tenga otro padre, ¿no? Claro. Yo, ¿entendés? Ese momento pasó y me acuerdo que automáticamente, pero te juro que eso nunca me lo voy a olvidar en mi vida, porque fue una bisagra para mí, ¿eh? Uh-huh. Fue una bisagra. Cuando lo terminé de decir, dije, ¿qué hice? Automáticamente me arrepentí, me sentí un sorete de persona que había vendido a mi amiga. Repito, 16 años. Ese día me enfrenté con lo más oscuro de mi ser, ¿sí? Me sentí un sorete. Una mina que era capaz de traicionar una amistad, sí, con tal de no enfrentar un problema. ¿Después dijiste la verdad o no? Sí, pero ya era tarde igual, porque mi papá habló con la mamá de ella, todo. Ella no me... Pero no, te liberaste. Nos terminamos agarrando a trompado en la esquina, nunca más fuimos amigas, y con mucha razón, y tenía razón en cagarme a trompada, porque de hecho me porté para el orto. Y está bien lo que hizo, está que es correcto. Me merecía un par de golpes y me merecía perder esa gran amistad que tenía, por boluda. Pero no pensás eso cuando sos chica. Ahora sí, pensás de otra forma. Sí, digo. No, en ese momento me atemoricé, me dio miedo, sí, hice es eso. Pero tuve en ese momento el valor para enfrentarme con mi oscuridad y decir, fui mala. Soy mala. Actué cobardemente. Por no hacerme cargo de lo que yo me tenía que hacer cargo, fui capaz de traicionar una amistad de muchísimos años. ¿Te duele hasta hoy? Me duele hasta hoy. Pero a partir de ese día, no mentí nunca más. Bien, es una lección de vida. Es una lección. Porque ese día entendí que no mentía por el otro. Sí. Para que el otro se sienta bien. Que mentía por mí, por egoísmo, por no hacerme cargo de lo que me tenía que hacer cargo. Y eso hace a uno una persona. Porque buena. A veces uno dice, no. Le miento porque si le digo la verdad lo hago mierda. Mentira. No, a veces. La mentira es un acto egoísta. El que no se quiere hacer cargo es el que miente. Sí. Y prefiere mentir antes de hacerse cargo de sus propias miserias. Pero gente, si no vemos nuestras miserias, no las podemos trabajar. Claro que no. Es importante. Mirá, yo tengo una amiga que dice, en la vida hay dos clases de personas. El que se equivoca y aprende del error. Sí. Y el que se equivoca no le importa y se convierte en un hijo de puta. Uh-huh. Entonces de vos depende qué clase de persona querés ser. Uh-huh. Hacete cargo de tu oscuridad. Si mentís porque te sale, porque por miedo te sale y lo primero que te sale es mentir, eso se puede cambiar. Es hacerse cargo del problema. Sí. Es hacerse cargo del problema. Y es importante, así como sea la mentira o todo, la violencia, porque nosotros acá hablamos siempre de femicidios, defendemos a las mujeres, y también es importante decirle, loco, a vos que sos un violento, a vos que te abusás de la mujer, a vos que para vos la mujer es una cosa, hacete cargo, pedí ayuda, no sé si se puede o no, pero mínimamente, si te das cuenta de que sos un violento, no te juntes con nadie y no le cagues la vida a nadie. Tené minita, salí, cogé y volví a tu casa sin cagarle la existencia a nadie. Porque ya bastante tenemos todo con nuestros problemas para que vayamos a comerle el coco a otra persona. Sin ningún tipo de necesidad aparte. Uh-huh. Porque la verdad, esto de manipular, mentir, estafar, engañar, ¿para qué? Te quiero, no te quiero, no te quiero, te dejé de querer, está todo bien. Se alimentan de su propia, o sea, mentira. Yo creo que se creen sus propias mentiras. Sí, eso es lo peor, creerse la mentira. Eso es, bueno, primero es engañarse a uno mismo. Por eso. Hay tantas cosas. Iba a acotar una cosita así de la sinceridad y demás, que, por ejemplo, en una cuestión personal, no me fue muy bien siendo sincera. Yo preferí a mí también me pasó no mentir, expuse todo lo que pensaba. Bueno, en este caso eran dos partes a las cuales tenía que ser sincera. Y bueno, en una parte me fue mal y en la otra me fue como el orto. Entonces, perdón, ¿no? Hasta ahora se puede. Pero está bien, pero eso es otra cosa. Súper aliviada. Claro, porque no es que si sos sincera el resultado va a ser bueno. A veces no, siendo sincera el resultado es malo. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que yo di, si yo hubiese sido sincera con mi papá, el resultado no iba a ser bueno porque me iba a cagar a trompada. Pero iba a ser mejor que traicionar a una amiga. Sí. Y más allá que sea mejor o peor, era lo correcto. Hacerme cargo de mi error. Entonces, no es que siendo sincera me va a ir bien. Porque por ahí si voy y le digo, che, Mariela, te cagué, te metí los cuernos y me deje, Mariela. ¿No? Pero bueno, también, hay que hacerse cargo. Mariela tiene derecho a elegir si está con alguien que la caga o no. Sí. Claro. Y la consecuencia que viene después de la sinceridad, ¿no? Que ya se quebra, o sea, se rompe los lazos. Sí. Pues que se rompa. Nos vamos. Nos vamos. Yo, no sé. A mí me molesta mentir. O sea, no me cabe. Me siento incómoda con la mentira. Me tengo que estar acordando qué dije, que no me interesa. A mí también. No tengo ninguna necesidad. No le debo nada a nadie. No me porto mal con nadie. Así que no tengo por qué mentirle a nadie. Y si me pasa algo donde sé que el otro va a reaccionar mal, y bueno, me tendré que hacer cargo. Claro. Porque en definitiva soy responsable de mis actos, ¿no? Y la vida es una sola. Ahí está. Bueno, nos vamos, chicas. Bueno. ¿Algo más para decir? No, saludos a los oyentes. Ay, sí. Dale. Déjame mandar unos saluditos a Gastón Montero. Seguramente te acordarás quién es. Sí, le mando un beso. Le pedí disculpas por Facebook. Sí, bueno, a Gastón Montero, a Jairo Elías, a Sabrina, a Mariana, a Altano, a Irene, a Gaby. Bueno, a todos los que de alguna u otra manera saben que estoy y nos escuchan. Les agradecemos un montón. Un montón. Anto, ¿vos tenés saluditos? Sí, a todos. Hoy no lo pude ir. Bueno, che, muchas gracias a todos y a todas los que están escuchando por compartir este domingo con nosotras. Ojalá la hayan pasado bien, se hayan distraído un rato. Y esperamos que participen más, porque la verdad que la idea es poder charlar entre todos y no monopolizar el aire de FM La Mosca. Así que, nada, a seguir luchando, que es lo que nos queda, no queda otra, che. Buenas noches. Buena vida. Poesía, lucha y rock and roll, y sobre todo feminismo, que es lo que nos hace falta para cambiar esta sociedad desigual. Y nada, che, buena vida, pásenlo lindo, buena semana. Nos vamos con la renga, los frágiles y la locura. Justo con la renga, carajo. La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevó la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor. La cultura de la traición y los indios en los museos. trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos.